La órbita de Endor. Hola, soy Antonio Runa y esto es La órbita de Endor. Ey, vamos a ver. ¿Tú quién eres? Tú no eres Antonio Runa, es imposible que seas Antonio Runa. Soy el espíritu joven de La órbita de Endor. ¿El espíritu joven de...? Bueno, vale, lo que tú digas, pero no eres Antonio Runa. Ya quisiera Antonio Runa ser como yo. Vaya, tú lo que eres es un listo. Listo no, soy un listillo. Pero como es el programa número 50, aquí todo vale. Pues mira, ahí sí que te voy a dar la razón, porque en efecto ya llevamos 50 ediciones de La órbita de Endor. Este es el programa número 50. No está nada mal, 50 programas en un año, porque también cumplimos un año más o menos. Nos hemos retrasado una semana, pero es que somos así de despistados. Pero bueno, lo celebramos esta semana. Entonces, bueno, tú, listillo, presenta esto. Ya que eres el nuevo Antonio Runa, el espíritu joven de esto, bueno, pues venga, vamos a comenzar con tu voz. Anda. Frikis del mundo, bienvenidos al programa de la fantasía y la ciencia ficción, La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Os recordamos que toda la música que vais a escuchar en este programa, toda... es obra de Epic Soul Factory, es música libre con licencia Creative Commons y además son amigos de La órbita de Endor. Hoy en nuestra edición número 50 tenemos un programa diferente, desenfadado, y en el que hemos querido ofreceros algo distinto que puede gustaros más, o quizá precisamente por salirse de los moldes habituales, puede gustaros menos. De entrada, nuestro compañero Miguel Ángel Maca, que llevaba tiempo sin pasarse por aquí, nos trae una tertulia muy especial. Niños. Espíritus jóvenes, porque a nosotros nos queda menos tiempo que el que teníamos cuando éramos más bajitos, pero ellos tienen todo el futuro por delante. Yo es que me pregunto, ¿saben los niños lo que es el friquismo? O sea, ¿les gustan de verdad las nuevas pelis de superhéroes o solo a los mayores? Son 50 ediciones, pero seguimos siendo niños, y este programa quiere rendir tributo a la sinceridad infantil, a la gran sabiduría de los más pequeños. A fin de cuentas, todo es tan complejo como tú lo quieras complicar, y los críos a veces nos sorprenden con respuestas que podrían dejar patidifuso a cualquier adulto. Así que aquí, en La órbita de Endor, los frikis del futuro. ¿Alguien sabe lo que es un friki? Sí, es el lila. ¿Friki es ser? Lila. ¿Cómo que lila? Pues que somos sexuales. ¿Somos? Sexual. ¿Ser gay es ser sexual? Homosexual. Ah, homosexual. Bueno, ¿alguien sabe más lo que es un friki? A ver, dime. Que es un tonto. No, que es un poco pincho. Que va por aquí con un medallón y una gorra para atrás. ¿Que va con una gorra para atrás? Eso es un rapero. Eso es un rapero, o sea, que tú dices que un friki es como un estilo de moda. ¿Sí? A ver. También puede ser uno que le gusta mucho las matemáticas. Es un friki de, por ejemplo, de estudiar, un friki de matemáticas. Te vas acercando Ahora tengo que estar acercando a lo que es un friki. A ver, ¿alguien? Dime. ¿Un friki es alguien que estudia mucho? Alguien que estudia mucho. ¿Tú sabes que es un friki? Cuando dice alguien, es que tú eres un friki. ¿Habéis oído la presión? Es que se toma las cosas muy en serio. Que se toma las cosas muy en serio. Podría ser. En los temas que le gustan a él. Por ejemplo, ¿habéis oído, por ejemplo, cuando se estrena una película, un nuevo episodio de la guerra de la clase, por ejemplo? ¿No? ¿Habéis visto que hay gente que va al cine vestido de los personajes? Y le dices, es un friki. ¿Por qué? Porque le gusta mucho. ¿Le gusta mucho? Es un friki de la guerra de la galaxia. ¿Cuál creéis vosotros que es la serie de moda ahora mismo en España? La Monster High. Águila Roja. Águila Roja. 5 millones de espectadores lo ves los lunes. Uh-huh. Águila Roja. ¿También lo veis? ¿Veis Águila sí, Roja ahora? Sí, me encanta. El Saturno es otro. Yo veo... ¿Y el Gonzalo esto? Yo veo... Tierra de Lobos, eso es una telenovela. Más o menos, ¿no? A mi madre le gusta Amar en tiempos revueltos. ¿Amar en tiempos revueltos? A mi madre le gusta la de Cuéntame. ¿Cómo? Oye, una cosa, ¿y por qué? Y a mi tía Sálvame. ¿Cuál es la que es la serie de moda de España ahora mismo? La que se avecina. La que se avecina también. Claro. ¿Los Simpsons nadie le gusta? ¡Me encantan! ¡Uy! ¡Me encantan! ¿Sí? ¿Y oye? Todos los episodios son repetidos de los Simpsons, ¿no? No, están en la temporada 21 ya. Todos los domingos sacan uno nuevo. Sacan uno nuevo, pero aunque se han repetido, ¿vosotros lo veis? Yo sigo. Sí, yo sí. A mí me gusta el capítulo en el que la Lisa toca el saxofón. Friki del coleccionismo, ¿tú qué yo soy un friki. Cajas chiquititas. Me chiflan las cajas chiquititas. Sí, pequeñitas. Sí, ¿por qué? Me encantan. Me siento pequeñita y yo los dibujitos favoritos. Ajá. Me encanta. Pues ella es una friki de coleccionismo. Colecciona cosas, cajas pequeñitas. Yo soy una friki de la gimnasia rítmica. Quiero ser como Modena Cita. Ajá. Pero eso a lo mejor no es el friki. Tú admiras, a ti te gusta, eres seguidora de Modena Cita, ¿sabes? Pero friki es que lo sepas casi todo de un tema. Yo de los friki. Por ejemplo, de Águila Roja. De los Me sé todos los apellidos de todos. Que te digan... ¿Qué pasó a Satur en el capítulo, por ejemplo, de ayer? Ayer que se va en un barco. Bueno, pero pero que te lo pregunten dentro de 15 años. Y entonces yo tengo, ¿qué significa yo tengo, que tú lo sabrás? ¿Sabes? Porque lo sabes todo de Águila Roja. Yo en el ordenador tengo una carpeta en la que salen cosas de Águila Roja que tengo imagen. Bueno. Desnudito y con la tableta de chocolate. Bueno, entonces, oye, y una cosa, ¿algún personaje que tengáis favorito de esto de superhéroes? Ah, sí, yo tengo uno. Sonic, ¿por qué? Que me encanta, es un erizo. Es un erizo que va a encantar a la gente, es que me encanta, es tan chulito, uno de sus amigos. Mario. ¿Qué Mario? Mario Bros. De amor, de los juegos. Mario. Mario Party, Mario Bros. O sea, que tú eres, a ti te gustan también los videojuegos, muy importante. O sea, ¿tú, a ti te gusta jugar a los videojuegos? Yo tengo juegos en la Nintendo. ¿Los tienes, no? Y tengo de Mario. ¿Y tú? Yo en la PlayStation tengo juegos de Dash. Yo tengo de los Looney Tunes. Sí. El Dash. ¿Y tú? Yo tengo un Spider-Man. ¿Spider-Man es tu superhéroe favorito? Spider-Man. Lo parece fantástico. La han echado hace poco. ¿Los fotos fantásticos? A mí me gusta mucho. La antorcha. Me has quitado la palabra. ¿Tú lo has visto? A mí me gusta. Me has quitado la palabra. A ver, pues espérate, que nos va. ¿Y de qué tratan los fotos fantásticos? De que son. Bueno, no me acuerdo cuántos. Son tres. Cuatro. Ay. Tres. Pues que son como van al espacio y entonces como una cosa del casi el sol hace que tengan superpoderes. Una se hace invisible, uno se hace elástico, otro se hace muy fuerte y el otro de fuego. Yo he visto la película en la que hay un malo, el malo que quiere apoderarse de los poderes de la piedra. Sí, que también tiene. Le meten una cápsula y se lo quita, le engaña. Entonces después le ayudan y además él no quería que esos poderes también le engañan porque todo el mundo le encuentra muy extraño y se enamoró de una chica. Y al final de la película sale el otro. ¿Y vosotros creéis que hay algún superhéroe que ya se pasó de moda? Sí. Sí. Superman. Batman. Spiderman. ¿Creéis que ya están pasadas de moda? Bueno. ¿Por qué? Spiderman no, porque yo a los de hoy yo vi una oportunidad. A lo mejor. Pero Superman está pasada de moda ya. Sí. Sí, Superman sí. ¿Sí? Y Batman un poquito, porque la hicieron una película, pero no la vio mucha gente. ¿Y por qué creéis que está pasada de moda? Porque fue uno de los primeros y es como cuando son golpes de así de que por ejemplo ahora con la puesta el Harry que le gusta hacer un punto sin embargo ya verás cuando pasen así sí. A lo mejor a con el Brad a esto a lo mejor en julio ya no es como si existiera como pasó con Patito Feo. La Brad también sí. Empezaron muy bien y todo, yo tengo muchas. Estoy y bien. Después las niñas ya no las querían. ¿Vosotros creéis que las películas también envejecen? Sí. ¿Y que hay algunas películas que envejecen mejor que otras? Por ejemplo, películas de hace 20 años, que las ves ahora y dices, ¡ay, qué bien está esa! O películas de hace 20 años que dices, ¡qué mal está esa! ¿Cómo se notan los hilos, los efectos especiales? El agente K9, esa mola mucho. Y es de muchos años y todavía no está pasada. Y no está pasada. ¿Y alguna película que vosotros penséis que ya está pasadita, ya? Una que vi mi padre en Cinestar, que nunca... Que era de cuando estaban las guerras, por aquí en España, en la guerra, de que tiraban bombardeos, la gente se escondía. Y también otra que vi, que era una niña que estaba en una de también, y que recibió a la Virgen, se paró. Esa solo me gustó, la otra. Yo creo que está también pasada de moda, la de Kitty Cook. ¿Cuál? Es un niño negrito que es de dibujos animados. Ah, sí, la vieron de Isabel con el espíritu. Es un niño pequeño negrito que salva a todos de una bruja mala. Oye, ¿y vosotros habéis oído hablar de Mazinger Z? No. Yo lo he oído hablar, pero no sé de qué va. ¿Mazinger? ¿Y de Marco? Sí. ¡No te vayas, mamá! ¡No te vayas todavía! Que mi padre era pequeñita me ponía a llorar cuando lo escuchaban de saber a mis padres. A mí me gusta el mono. Yo sé cómo se trata la es de que la su madre se va. ¿Conocéis alguna? Su madre se va y le va. Sí. Aunque le va buscando la cuenta, pero. ¿Conocéis alguna serie antigua? Sí. La de Jamayo. Heidi. Heidi. Oliver y Benji. Qué bien, qué bueno. Su madre. ¿Tú te acuerdas de alguna serie así antigua que sea antigua y encima os guste verla? Yo soy otra antigua. Tintín. Tintín es antigua. Mi madre no me va a traer. Tintín. Bueno. Gormiti. Sí, hombre, Gormiti. No, los Gormiti son nuevos, ¿no? No, ya tienen. Los Gormiti cuando están tus padres, cuando eres niño los veían. Entonces. ¿Y habéis ido a hablar, por ejemplo, de Sandokan? Sí. Michael. Sí. El Dragon Ball Z. ¿De qué? El Dragon Ball Z. Ah, de Dragon Ball, la de Dragon. Sí, la he visto. ¿Son antiguos? ¿Bolas de Dragon ya son sí, antiguos? Sí, y ya tiene toda la colección, es un friki de Dragon Ball. ¿Quién? Mi tío José. ¿Tu tío José es un le friki? Me encanta. Pues entonces ya sabes lo que es un friki, más adelante. Le echaron en la tele y no mola porque tiene muchos efectos especiales. Para que una serie de dibujos animados, o una serie de televisión, o una película, os guste mucho, ¿qué es lo que tiene que tener? Por ejemplo, yo diría que para mí lo más importante es que tenga un buen argumento. Un poco de misterio y miedo. ¿Por ejemplo? ¿Cómo se llama? La niña del exorcista. ¿La niña del exorcista? ¡Cómo mola! ¿Tú has visto el exorcista? Claro. Madre mía, bueno, tenemos aquí una friki del misterio, ¿eh? A mí es la película de terror que más me gusta. A ver. Que nunca ganen los buenos, porque en todas las películas ganan los buenos. No son casi. Nunca ganan los malos. O sea, ¿a ti te gusta que en alguna película... Sí, que ganen los malos. Que ganen los malos, porque siempre ganan los buenos, así que ya te sabes el final. Claro, siempre. Y no te lo crees, ¿verdad? Muy bien. ¿Por ejemplo? ¿Alguna? Por ejemplo, no he visto ninguna. No has visto ninguna. Todavía estás por hacer una película que gane los malos, ¿no? Yo he visto una de esas. A ver, tú. Que a mí me gustan las películas que tienen romance y baile. ¿Romance y baile? High Romance Museum. Ajá, muy bien. A ver. Que también me gustan las películas que estén en años pasados, que tú veas cómo han sido los años pasados, como Águila Roja también. Tú sabes cómo eran antes, cómo eran las clases, con las casas, cómo se vayan, cómo se llevan. Oye, ¿las películas del futuro gustan? A mí no. Algunas. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Basta. 5, 6, 7, 8. Vale. Ha sido, vamos, espectacular. Bueno, pues estamos a punto de comenzar este dossier especial sobre remakes, precuelas, reboots y todos estos inventos extrañísimos que el mundo del cine ha creado. Hoy además tenemos un montón de gente, con lo cual los errores de conexión, las caídas de algunos de los participantes van a estar al orden del día. De hecho, acabamos de empezar, llevamos aquí 5 minutos haciendo el imbécil, esto es metapodcast, y todo ha ido bien, y de repente ya se nos empieza a caer gente. Así que con los que están, debo saludar, por supuesto, al general Kurz. General, a sus órdenes. Descanse, soldado. Y lo que te voy a pedir es que a lo largo de este programa nos expliques la diferencia entre reboot y rebuff que inventaste tú como nuevo género. Sí, durante este programa saldrán todas esas diferencias, porque claro, no es lo mismo un reboot que un rebuff. Tenemos también por aquí a Gref. A mí me tenéis aquí. Si consigo sobrevivir a esto, pues aquí estoy dispuesto a participar, pero oye, no sé cómo vamos a terminar. Bueno, Gref es uno de los máximos responsables del podcast A Freaky Town, que además comparte responsabilidades con otro de los miembros de nuestra tertulia, que es nada menos que Seth. Hola. Justo ahora se nos acaba de tirar por el puente y no va a poder responder, pero luego le traeremos de vuelta. A ver, tenemos por aquí a Nuria Franco, colaboradora de La Guarida del Sith, por eso está aquí, aunque ella tiene su propio podcast que se llama Atmósfera Cero. Nuria, bienvenida por primera vez a la órbita de Endor. Muchas gracias, aquí estoy emocionada y nerviosa a la par, pero espero que salga bien. Va a salir todo perfecto, ya verás cómo sí. Y por supuesto hemos mencionado la Guardia del Sith y las dos personas que se encargan de llevar ese proyecto adelante son Cougar19. Cougar, bienvenida otra vez. Hola, aquí estoy. Gracias, es la segunda vez que vengo a tu programa y estoy muy muy contenta, muy a gusto, a ver si todo sale estupendo como siempre. Y por ahí compartiendo micrófono contigo está nuestro querido Asier Huarte. Asier, hola. Asier. Te has escuchado el último podcast, ¿eh? Asier. Esto de Va bien. Vamos a intentar que vaya lo máximo posible, a ver si no explota el Skype, porque estamos aquí mogollón. Yo creo que el cajón de curso, el cajón cuántico va a tener que, ya, no sé, pedir yo un aumento para hacerlo más grande, porque esto ya empieza a quedarse pequeño, ¿verdad? Sí, además todos los usuarios de Mega Upload con cuenta premium se han metido ahí en el cajón, o sea que vais a estar apretados. A Seth le hemos presentado antes, pero no ha dicho nada, porque se nos cayó justo cuando estábamos a punto de darle paso. Seth, ya estás con nosotros otra vez, ¿no? Saludos, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Vamos a empezar con este tema de los remakes y de las precuelas. Como yo me imagino que todos sabéis lo que es, pues un remake obviamente es una película que se vuelve a hacer nuevamente, pero en teoría, de otra forma, aunque bueno, hay algunos remakes que son calcos de las películas originales, y una precuela es una historia que se hace después de algo que ocurrió antes de la película que ya estaba hecha, o sea, una especie de secuela, pero de lo que ocurrió antes. Habiendo explicado esto, a mí me gustaría que paso a paso, uno por uno, me digáis cuál es vuestra opinión sobre este asunto. ¿Por qué de repente las películas, o sea, el mundo de Hollywood, el mundo cinematográfico, de repente recurre a este tipo de recursos, de excusas más bien, para dejar de inventar, para dejar de contar historias, para, en fin, en vez de ampliar el universo, lo que hacemos es contrarnos en lo que ya está inventado? De acuerdo que una secuela puede dar mucho juego y que algunas precuelas y algunos remakes también. ¿Pero no creéis que se está abusando un poquito de este tema? Vamos a empezar, por ejemplo, con Cougar, por ejemplo. ¿Qué nos dices tú, Cougar? A ver, yo soy defensora de que películas que se han hecho hace muchos años y han triunfado en su momento se vuelvan a editar o se vuelvan a hacer con los medios que hay actualmente, ya que tanto se ha avanzado mucho con los efectos especiales, con la manera de visualizar las cosas. Entonces, igual muchas películas pues que se hicieron o en blanco y negro o que tienen muchísimos años y la calidad de visionado se ha perdido con el tiempo, volver a hacerlas, claro está, haciéndolas bien, que muchas veces igual no lo consiguen. Creo que si se va a hacer un buen producto, sí que se deben de hacer, para que muchas personas que son más jóvenes puedan conocer cierto material del cine que si no se haría un remake no conocerían. Bueno, y así es, ¿tú qué opinas? Eso es lo que creo. Yo qué opino, pues ando un poco parecido a Cougar sobre los remakes. No sé si vamos a hablar solamente de los remakes, de los reboots o reboots y de las secuelas, pero yo con los remakes, con muchos estoy de acuerdo, con otros me parece horrible, pero espero que saquemos algún tema que otro, porque ahí con uno en especial que estoy muy indignado. La gente no quiere que salga el remake de Spider-Man. Si no es un remake, dejadlo de engañar. Bueno, eso sería lo que se denomina un reboot, pero bueno, es que yo no sé si hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Porque muchos remakes en realidad son reboots, o sea, con lo cual, ¿hay diferencia? Yo creo que no. Se nos ha caído Grefg, así que pasamos a Kurt. Kurt, ¿qué tú qué opinas de todo esto? Bueno, pues yo opino así de entrada, y es una crítica en general a guionistas, directores, productores, grandes, mayores, etcétera, que sí que hay una crisis de creatividad y que muchas veces tanto los remakes como las precuelas como los reboot no son sino una forma de sacar un producto de forma más o menos rápida sin tener que estrujarse la idea en crear algo diferente. Pero dicho esto, quiero recalcar que dentro del mundo de los remakes hay muchos tipos de películas o que responden a objetivos diferentes y algunos de ellos sí que me parecen muy muy respetables. Por ejemplo, los directores que se hacen una nueva versión de sus mismas películas para mejorarlos. Por ejemplo, estoy pensando así, Alfred Hitchcock, que rodó dos veces El hombre que sabía demasiado, y la segunda vez que lo hizo en 1956 hizo una película mucho más redonda que la que hizo en el 1934. Eso mismo pasó, por ejemplo, con Cecil B. DeMille, que hizo la misma película, Los Diez Mandamientos, en el 23 y en el 56, siendo la segunda mucho mejor que la primera. En ese sentido, me parece muy loable que un director, digamos, que se autocorrija o mejore la primera versión que hizo al tener más medios o al profundizar más en la historia. También me parecen muy aceptables los remakes que cambian sustancialmente las historias originales. Estoy pensando, por ejemplo, en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa y la película que hizo solo 4 años más tarde de que ésta se estrenase, John Stargett, titulada Los Siete Magníficos, que es en el fondo la misma historia y de hecho incluso se pagaron los derechos de autor, pero que es totalmente diferente. O lo mismo que ya lo comentamos en su día cuando hablamos del Spaghetti Western, la versión que se hizo de Yojimbo, de Akira Kurosawa del 61, que hizo Sergio Leone al hacer Por un puñado de dólares. Que eso también me parece un ejercicio interesante, contar la misma historia pero de forma muy diferente. Luego también estarían las películas que, digamos, ahondando un poco en lo que ha dicho Kurt, espera, ¿no? Yo creo que ahora profundizamos un poquito más. Muy bien, vale, yo, perfecto. Es que yo, ya sabes, yo que cuando me abren, soy como los caballos del Gran Nacional, cuando me abren el cajón empiezo a correr. Ya, pero vamos a ver, yo quería más o menos hacer una opinión de... Lo dejo ahí. Digamos que como resumen, dentro de los remake hay distintos enfoques del remake, algunos me parecen positivos, otros negativos, pero en general, tanto los remake como las precuelas, como los reboot, en el fondo me parece que esconden una falta de creatividad actualmente. Vale, ahora crees tú, pues sí o pues no, venga. A ver, yo, aquí lo malo es que me digas de decir mi opinión después de que lo haya dicho Kurt. O sea, se ha tirado este hombre hablando lo más grande, y era como que si yo digo, no me gustan los remakes, pues voy a quedar como un estúpido, cuanto menos. No, en serio, el tema de los remakes, a ver, es como siempre, va por partes. La mayoría de las veces pasa cada cuarto como siempre. Pero lo bueno de los remakes es cuando hacemos un remake de una película de 20, 30 años más atrás, que en su momento los efectos especiales, o sea que la película en cuestión lo merezca, se puedan ver con los efectos especiales actuales, y ahí visualmente sí ganaría. Lo que están haciendo hoy en día en su mayoría solo es, ante una falta de idea, ir sobre seguro. Por eso, entre las precuelas, entre los remakes, los reboots y toda la leche, cuando nos damos cuenta, lo que están es tirando un poco el chicle en su mayoría de las veces. Bueno, un momento antes de que pase, es que quiero decir una cosilla. Luego quiero profundizar sobre esto, pero es que yo creo que no es el problema de las ideas, sino que quieren tocar la fibra sensible de las personas que más veíamos cine en nuestra juventud, ¿no? Bueno, pero eso hasta cierto punto también es discutible, pero ahora lo vamos a discutir. Nos hemos caído. Tiene... No os habéis caído, ¿no? ¿No os escucháis? ¿Hola? ¿No oís nada o qué? Sí, os oiré mucho. Bueno, sí, Nuria, cuéntanos tu opinión sobre el particular. A ver, yo estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho Kurz. Creo que sí que hay una parte de crisis de creatividad, pero creo que también hay una gran parte de vamos a sacar dinero fácilmente y rápido. Y aparte, yo diría, de entrada puedo decir que soy anti-remake, de entrada, pero tendría que matizarlo. A veces sí y a veces no. Generalmente cuando leo la palabra remake se me suelen poner los pelos de punta, pero hay matices. Bueno, y por último ya Seth, y ya entramos directamente a debatir. Seth, cuéntanos. Bueno, pues yo he de decir que, para empezar, también soy de bastante palique y que intentaré moderarme. En segundo lugar, pues yo veo una cierta dualidad entre el remake y la secuela. Es decir, sacamos, los productores muchas veces empiezan a sacar cosas, sobre todo porque no olvidemos nunca que esa parte de debajo de la mesa del mago, que es Hollywood, realmente funciona por proposiciones de negocio y negocios que se aceptan en base a que se vea una posibilidad de obtener beneficios, que a fin de cuentas cómo funciona esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, ya sea por la fibra sensible, ya sea por la falta de idea, ya sea por la crisis, por todas estas razones, pues se está tirando mucho, no solo en cine, en videojuegos, en series, estamos viendo ahora remakes de todo. Desde series antiguas como Los Ángeles de Charlie, a remakes de videojuegos, a remakes de películas, estamos viendo una grandísima cantidad, ya sea por ir sobre seguro o porque, bueno, intentan de una forma u otra sacar beneficios en una época en la que es difícil. Bueno, yo creo que ahora aquí ya podemos empezar, y ahora cuando empezamos a debatir, si alguno quiere poner un ejemplo y citar una película para, de algún modo, apoyar un poquito más su argumento, bien sea a favor o en contra de remakes, precuelas, etcétera, etcétera, y citáis algún título, pues nada, pasamos a discutirlo, porque habrá algunas películas que algunos criticarán y otros no tanto. Por ejemplo, ¿cuál sería el... Bueno, ahora mismo, si hay un remake que está en las carteleras, es la de la película de Millennium, la de los hombres que odiaban a las mujeres o algo así, el título se las trae, y es quizá el último ejemplo que hemos tenido en el momento en el que estamos grabando esto, que hemos tenido de remakes o de adaptaciones americanizadas, por decirlo así. Y es que los americanos tienen la costumbre de hacer una película americana de todas las películas buenas que salen fuera de su territorio. Es decir, si algún otro país hace alguna película buena, los americanos deben tener su propia versión. O sea, antes de empezar ya con otras cuestiones un poco más densas, ¿qué pensáis de esta manía de Hollywood de americanizarlo todo? Vamos a empezar. Eso tiene una explicación, ¿eh? Eso tiene una explicación, y la explicación es que las películas extranjeras en Estados Unidos, por normativa, se estrenan en el lenguaje original con subtítulos, y los americanos no es que no sepan leer, como dice alguno, pero no les apetece. Entonces, películas extranjeras, entre comillas, que pueden tener tirón porque objetivamente son interesantes, en Estados Unidos pasarían desapercibidas porque se estrenarían en versión original subtitulada y no llevaría a la gente al público. En ese sentido, Hollywood sí que hace un poco de aprovechategui y dice, bueno, pues si esta película, y podemos hablar de películas asiáticas, o podemos hablar, por ejemplo, de Millennium, como aquí no la vio mucha gente porque estaba en sueco, pues vamos a hacer una versión. En algunos casos mejorándolas y en algunos casos empeorándolas. En el caso, por ejemplo, que citas de Millennium, que yo he tenido la oportunidad de ver las dos, y lo comenté hace poco en otro podcast, mejorándolas mucho. ¿Por qué? Porque las películas suecas no pasaban de ser unos telefilmes bastante cutres que se hicieron muy rápido para sacar dinero en el momento ideal, cuando la, entre comillas, saga franquicia de Millennium estaba en el top, mientras que esta versión viene mucho mucho más atrás, mucho después. No arrastra a la gente en otros países. De hecho, en la sala en la que estuve yo había muy pocas personas porque la gente no quiere ver la misma película. Sin embargo, esta versión de David Fincher es muchísimo mejor y no tengo ninguna duda de que en Estados Unidos va a ser un éxito. Y esa sería un poco una de las explicaciones. Yo estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que has dicho. En mi proyección, donde yo la vi en el cine, tampoco había mucha gente, la verdad, pero yo admito que la sueca no pude con ella, y esta, aunque también se me hizo un poco larga, porque son películas largas, admito que me pareció una gran película. No sé qué opináis los demás, por ejemplo, Asier y Cougar, antes de que os caigáis, que estáis aquí, que si ahora sí, ahora no. Hombre, yo pienso que en muchos casos el remake supera a la original. Vale. Pues más, gracias, Asier. Nuria, venga, cuéntanos tú. Esto va por turno. ¿Yo? Sí, sí, sí, es que como se han caído estos dos buenos hombres, bueno, hombre y mujer. ¿Tú has visto Millennium o no? Me lo dices a mí, es que ahora me he perdido. Nuria, ¿tú has visto Millennium? He visto Millennium, he visto no el, el remake este que está aquí, que está ahora, sino el, la otra. A mí no me, a mí me gustó, estaba bien, yo la vi bien. Lo que comentaba Kurt de las películas que los americanos tienen la manía de hacer su versión, yo es una cosa que no soporto, me da muchísima rabia. Vale que sea por esto, ¿no? Por esto que comenta él, que no están acostumbrados a ver películas en su versión original con subtítulos. Bueno, pues que se acostumbren, yo qué sé, ¿sabes? Me da rabia que películas que son muy buenas en su origen, como por ejemplo Déjame Entrar, tengan que hacer su versión americana. Películas que incluso aún no se han estrenado en salas europeas, ellos ya están comprando los derechos para hacer su versión americana. Bueno, espérate, ¿no? Dale, dale un poco de respiro, así no va, no se va a expandir el cine europeo o de fuera de Estados Unidos allí, y en cambio nosotros somos hiperconsumidores de su cine. Me parece bastante injusto y es una cosa que no soporto y me da mucha rabia. Casi a lo mejor deberían crear una especie de tradición por el doblaje y así verían películas de fuera. Pero claro, le sale más, más, no sé, es que como ya se han acostumbrado a eso. Asier, te has caído, la conexión te está haciendo la puñeta, hoy internet te odia. Sí. Bueno, pues ahora continúa con tu explicación, amigo. Voy a intentar explicarme lo más rápido posible, ¿no? Sobre lo de los reboots, los remakes, pues eso, que por ejemplo no es lo mismo hacer un reboot de una película como Spider-Man dándole un punto de vista diferente y empezando la saga de nuevo, que hacer un remake de algo que ya está hecho sin copiándolo, como en este caso, como en Déjame Entrar. Déjame Entrar está rodada plano a plano, exactamente igual, y pues la diferencia es nimia. En cambio, en Abre los Ojos, también lo que es la grabación está también plano a plano, exactamente igual, pero es que es bastante peor la película. O sea, hay diferencias, y en los reboots, por ejemplo, pues es que hay personajes genéricos que se pueden cambiar, y incluso la historia, como Star Trek, eso es un reboot de toda regla, no es un remake. En la nueva Star Trek, la de J.J. Abrams, con las anteriores, no se le puede llamar ni secuela ni precuela, es un reboot en toda regla. Y luego hay otro tipo de ejemplos, como el de La Cosa. La de La Cosa dicen que es un remake encubierto en precuela. Es que ya empezamos ya a rizar el rizo. No, es una precuela que, bueno, pues efectivamente es el mismo bicho y en el mismo sitio, entonces. Pero se puede caer en la así conclusión. ¿Te refieres a la nueva, la del año pasado? Sí, claro. Es que la para que lo sepas, es una precuela de La Cosa de Carpenter, que La Cosa de Carpenter es un remake. También es un remake, efectivamente. Es un remake mucho mejor para mí que el anterior. Que era, bueno, se titulaba El Enigma de Otro Mundo, era que era de los años 50 por ahí, pero ya era un remake en sí de esa película. Del 51. Del 51. Correcto. Además, curiosamente, en el guion participaba Campbell Jr., el hijo del creador de la pequeña historia que da origen, de la que ya hablé cuando hablamos de literatura fantástica, Joseph Campbell, el editor de una de las revistas más famosas y de donde salieron casi todas las grandes obras de la ciencia ficción, y que hizo la pequeña historia que dio origen a esta película del 51. De todas formas, a lo mejor no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay muchas veces que a lo mejor una precuela a tiempo puede salvar una saga. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos. La saga de X-Men yo creo que ya estaba agotada, ya no había nada que hacer con eso. Y sin embargo, una precuela como es la de X-Men Primera Generación ha servido para revitalizar otra vez todo ese mundo. Creo que va a pasar lo mismo con Alien, que el mundo de Alien está en las últimas, y el propio Ridley Scott con su precuela Prometheus creo que va a volver a poner ese universo, esa ambientación. Yo creo que sí, la volverá a poner en su sitio, en el sitio que le corresponde. O sea, ¿no creéis que a veces una buena precuela a tiempo es mejor que una saga que finalice ahí, en fin, a muerte? Vamos a empezar ahora por el final, Seth, que no te estoy oyendo hablar mucho y te veo ahí que quieres hablar. Venga, dímenos algo. Pues verás, yo creo que es que las sagas que se están cayendo por errores brutales tanto en producción como en director. Que el ejemplo de X-Men se cae porque para empezar a algunos actores se les va la pinza y la productora se venga, como fue el caso del que hacía Scott Summers, que lo quiso sacar de la película a lo bruto. Hay decisiones que son niñerías que tumban una película. Después tenemos otros casos de otras sagas que, como yo que sé, la otra que has comentado, el Alien. No. Alien. Alien ha pasado lo siguiente. Alien 3 la hace una productora, porque es que el director, de hecho, reniega de esa película, porque él dice textualmente que no hizo nada. Él le mandaba cada día una página y la rodaba. No se puede atribuir esa película. Y claro, salió un truño. Alien 4 se le encargan a un francés, y que hace una cosa un tanto extraña. Y claro, ¿qué es lo que pasa con la saga? Que se nos cae. Después salen los crossovers con Alien vs Predator, que a mí personalmente me gustaron, a otras personas no, pero no dejan de ser crossover. ¿Y qué es lo que pasa con esa saga? Que es que si tú maltratas una saga de cine, ya no se trata de hacer una precuela, se trata de hacer una buena película, ya sea precuela, secuela, lo que sea, pero si es buena, revitaliza. Si es mala, envenena. Es una cuestión fácil y simple. Sobre el tema que comentabais del... sobre el tema de doblar, de subtitular las películas europeas en Estados Unidos. Es cierto, pero también es cierto que en Estados Unidos incluso los openings que están en otro idioma los recantan en su idioma. Es decir, es una necesidad compulsiva de que todo esté en americano. Hasta el punto de que 4Kids cogió One Piece y hasta le renombraba los kanji o se los borraba de pantalla porque era impensable que aparecieran. A mí esa forma cerrada de pensar de los americanos me tumba, porque no lo entiendo. Un país que nace precisamente de lo heterogéneo y de cantidad de gente de todo el mundo, que se cierren de esa forma a las culturas de otros países, no lo entiendo, la verdad. Sí, pero bueno, tú date cuenta, si tiene una explicación muy clara, tú date cuenta que dice: el origen de los Estados Unidos es la inmigración, pero ¿qué vino a Estados Unidos en el Mayflower? La parte más reprimida y de doble moral de todo el protestantismo malentendido de Europa, la letra escarlata y todo ese tipo de cosas. O sea, que eso explica mucho. Son, en el fondo, es la doble moral de los americanos, la cerrazón a su cultura y la poca apertura, pese a que sea un país muy cosmopolita y que las minorías poco a poco se van abriendo caminos, pero le cuesta. Tal vez tenga razón. Bueno, no lo sé qué decir. Joder, nos estamos poniendo aquí super serios, chicos. Venga, vamos a hablar de remakes malos, que tengo ganas de que sacrifiquemos aquí un animal a los dioses. Pero es que hay muy buenos, como el asalto al distrito 13. Pues luego al final en la recta final lo ponemos todo bien en su sitio. Pero me dejas añadir una cosa. Qué pesado eres, tío. Porque lo del reboot igual no ha quedado muy claro para el que nos esté oyendo y no sepa qué es un reboot. Por decirlo así, un poco grosso modo, un reboot sería como un reinicio de una saga o de una franquicia. Una franquicia que no va por un buen camino o simplemente que se le quiere dar una vuelta, se hace una película, digamos, con el mismo fondo pero contada diferente. Yo entiendo que ahí ha habido éxitos y ha habido fracasos. Por ejemplo, Batman Begins yo creo que es un buen reboot. Sin embargo, Superman Returns es un pésimo reboot. Y de hecho se va a volver a rebootear. O Casino Royale, por ejemplo. Casino Royale es un reinvento de James Bond, de todas las películas de James Bond, que también me parece un acierto. Entonces, un poco por centrar lo que es el reboot. Que en ese sentido, el reboot sí que podría tener cierto encaje con el remake, en el sentido de que hay remakes que persiguen lo mismo que el reboot, que es reactivar una saga o un producto. Quisiera yo decir aquí, que hablaba antes con Greg, y acuñábamos un par de términos. Uno fue el del remake regional, que es como venimos a llamar nosotros a las películas que hacen los americanos de otros países. Y tenemos también el remake inútil, que es como venimos a llamar cosas, porque no tienen otro nombre, como Psicosis, donde sinceramente no creo que a nadie se fuera a morir por ver la película en blanco y negro, y me parece totalmente innecesario el remake que se hizo, que realmente además que copiaba plano a plano la película, creo que menos usar chocolate para la sangre, el resto lo hicieron exactamente igual. De todas formas, también estaría de acuerdo conmigo que muchas veces que las películas americanas no son exactamente remakes plano a plano, sino que entran ya más dentro de estos reboots, según vosotros, ¿no? De hecho, por ejemplo, Infiltrados, de Scorsese, es una revisión, ¿no?, de Infernal Affairs, que es una película de Hong Kong. Creo que ambas películas, a mi juicio, para mí, son dos muy buenas películas, cada una en su línea, cada una haciendo, en fin, un poco su propia versión de la historia, pero la historia es básicamente la misma. Y no se puede decir que haya copiado plano a plano, porque para nada, en absoluto. Y para mí son dos películas de calidad. No suele ser lo habitual en estos remakes americanizados, pero hay veces que ocurre esto, ¿no? Sí, por eso no entiendo el miedo que se tiene a todo. Así te lo digo. El miedo es hoy en día algo que no soporto. Y me parece, jo, qué miedo, un remake, jo, qué miedo. ¿Pero por qué? Si ha habido tantas cosas buenas, ha habido más malas. Vale, perfecto, pero te puedes encontrar un sorpresón. Ya, pero mira, hay ejercicios que son muy aventurados. Si tú vas a hacer un remake, no te lances a hacer un remake de un clásico dirigido por un superdirector y que es una película prácticamente de culto, porque vas a hacer dos cosas. O la vas a copiar plano a plano, con lo cual va a ser un desastre. Por ejemplo, El ser o no ser. Cuando se hizo la versión en el 83 protagonizada por Mel Brooks, es una copia plano a plano de la película de Ernest Lubitsch. Dice, ¿para qué te metes ahí? Si ya es magnífica y además haces plano a plano. Hay veces que se hace un intento de actualización, como se hizo en el caso de Sabrina. Oye, pero por muy Sidney Pollack que sea, ten un poco de cuidado, que Billy Wilder te va a superar por todos los lados. Entonces, hay ese tipo de remake que yo realmente no entiendo. No entiendo. Me parecen mucho más entendibles los que he dicho antes, los de que un director se hace un remake a sí mismo. Pero si tú vas a hacer un remake de una película clásica, procura hacerla muy diferente. Porque si no, digamos, no tiene ningún sentido, no aporta nada. Cuéntalo de otra forma. Supongo que cuando un director decide hacer un remake de una película, quiere hacerlo bien y quiere mejorarlo. Que luego no le salga, ya es otra cosa. Pero bueno, me imagino que como La copia plano a plano no me sirve. La copia plano a plano no me sirve, porque ahí estás copiando plano a plano. ¿Para qué? ¿Cómo justificas eso? Bueno, pero en muchas ocasiones se ha hecho plano a plano. Los americanos muchas veces hacen película plano a plano y lo mejoran. ¿Por qué? Pues porque se gastan más dinero en las actuaciones o en las cámaras que utilizan o en que las secuencias queden mucho más limpias. Y eso es así. ¿Por qué? Porque ponen más dinero. Y es así. Hombre, mi porque tú, hay muchas, perdón, un momentito. Hay muchas películas españolas que las han cogido los americanos y han hecho un peliculón. Y aquí ves la película en español, o sea, es decir, la versión española, y dices, vaya basura de película. Hombre, pero Enric, por ejemplo, no. Vale. Eso fue un fiasco. Y hay salvedades. No te digo que no, pero muchas películas han tenido mucho más bombo cuando las han hecho ellos. ¿Por qué? Utilizan otro tipo de cámaras. Solamente tienes que ver una serie. Cualquier serie copiada no tiene nada que ver cuando la ves aquí en la versión española que cuando ves la americana. Nada que ver. La calidad es que se nota muchísimo. Bueno, yo creo que hay muchas veces que la misma historia, si la historia es muy buena, puede que hacer otra versión distinta, sacada de contexto, llevada a otro punto, puede funcionar. Por ejemplo, lo que ha mencionado antes Kurt, de la película de Akira Kurosawa, Yojimbo, cuando Sergio Leone la westeriza, por decirlo así, por un puñado de dólares con Clint Eastwood, cuenta exactamente lo mismo, incluso escena por escena también, pasa exactamente lo mismo en todas, cambia mínimamente los diálogos, pero bueno, convierte a un pistolero por ahí solitario, perdón, convierte a un samurái solitario en un pistolero solitario, pero básicamente funciona. Funciona como funcionó, no sé si os acordáis de Enemigo Mío, Dennis Quaid por ahí, sí, perdido en un planeta con sí, Lugo Set, que era un remake de Infierno en el Pacífico con Lee Marvin y Toshiro Mifune, o sea que realmente hay veces que se hace bien, y de hecho, y ahora voy a dar paso a Nuria, porque claro, ella tendrá que hablarnos de Atmósfera Cero, que así se llama su podcast. ¿Por qué? Porque es un remake. Claro, es un remake Atmósfera Cero. Joder, pero tía, es una versión espacial de Solo ante el peligro, pero además, sí, bueno, a ver, bueno, pero es diferente, ya te está cambiando el escenario. En ese caso, sí que te puede ofrecer algo diferente. Y entonces, en ese caso, pues sí, lo entiendo. Me cuesta más entender remakes que copian plano a plano. Me cuesta más, porque vale que a lo mejor estás poniendo más medios, que a lo mejor estás trayendo actores que tienen un caché más alto, pero si argumentalmente no me estás ofreciendo nada nuevo, pues oye, yo qué sé, ¿no? No me interesa. Una jaula de locas y una jaula de grillos. Es casi plano a plano y yo con una jaula de grillos me moría de risa. No sé, por ejemplo. Sí, no sé, hay casos. Perdona. No, que hay casos, no sé. Y corregirme si me equivoco, porque yo esta versión no la he visto, pero Michael Haneke se remaqueó a sí mismo. Sí, hizo una nueva versión de Fairy Game. Y yo no la he visto la nueva versión, bueno, con actores americanos, básicamente. No la he visto la nueva versión porque ya lo pasé bastante mal con la primera, como para repetir, ¿no? Pero por lo que me han contado es prácticamente una copia plano a plano. Es lo mismo, sí. Es la misma película. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, hago una nueva versión de mi propia película para hacerla exactamente igual que la hice la primera vez, pero cambio los actores. No lo entiendo. Son cosas que me... Yo no pude soportar ninguna de las dos. Yo recuerdo el caso de Taxi, que también fue bastante reseñable, porque es que, ¿qué necesidad había de hacerme esa cosa? Porque para mí no es película, de Taxi, de Rape Total, cuando teníamos las originales, que no es que fueran peliculones, pero yo qué sé, para mí me mantenía mejor la esencia que lo que se hizo más tarde. Por poner un ejemplo, también puedo poner ejemplos de los que me han gustado, como Noche de Miedo, que es una película que, bueno, ya la antigua, la de serie B, está moderna también, pero la verdad es que no ha sido un mal remake. A mí me ha gustado, con un David Tennant glorioso, porque a mí ese tío me encanta actuando. Otro remake es el Cabo del Miedo, por ejemplo. El Cabo del Miedo es un pedazo. Eso es un buen remake. Un buen remake también es La Invasión de los Ultracuerpos. A mí también me gusta mucho más la del 78. Sí, señor. El Amanecer de los Muertos. De los Muertos, sí. El Amanecer de los Muertos también. O por ejemplo, la versión que hizo de Brian De Palma del Precio del Poder, bueno, que en realidad las dos se llaman Scarface. Cierto. Bueno, está claro que hay muchas veces que... O sea, entonces estáis a favor siempre y cuando salga bien, pero no siempre sale bien. Entonces, quiero que cada uno por uno, me deis un ejemplo de un remake o de un reboot, me da exactamente igual, que sea deplorable y que ojalá nunca hubiera existido. Venga, Seth, empieza tú. Deplorable, a ver... Bueno, había dicho Seth, pero... Pues yo sí te voy a decir la de Infernal Affairs. A mí no me gustó la de Scorsese. No pude con ella. Me encantó tanto la versión coreana que no me sentí indignado, sinceramente. Y no es que esté mal y no es que los actores estén mal, pero no es como, no sé, me tocaron ahí un clásico y mira que yo soy pro remakes y tócate las narices, que para mí ese es un remake que no lo soporte. Hombre, a mí me parece un peliculón. De hecho, Infernal Affairs no es coreana, ¿eh? Es China. No es China, perdón. Bueno, había mencionado a Seth, has colado tú a Seth, pero bueno, da igual. Venga, Seth, dinos tú uno. Pues yo voy a decir un caso poco conocido, pero que a mí personalmente a mí me dolió mucho, que fue la versión que hicieron, que además fueron los mismos, en Disney, el mismo grupo y todo, que hizo de un remedio un gato del FBI, cuando a mí la antigua me encantaba, la original, y en la con Dick Van Dyke, recordad que estaba por ahí, y en la moderna pues me pusieron una versión con Christina Ricci, que no es que la muchacha lo hiciera más, pero es que el guión entero se me cayó de cabo a rabo. Estaba llena de los topicazos que hace Disney ahora y de lo que yo llamo un nuevo cine de Disney, cuando hace cine fuera del render o la animación, que se me cayó pero por todas partes, y me dolió en el alma cuando lo vi. Mira que fui, o sea, no lo vi en el cine, la alquilé, la vi ilusionado, y la verdad es que me quedé hecho polvo de la porquería que hicieron. Hay mucho otro ejemplo, pero que me venga a la cabeza indignación directa pensando en el nombre, ese. Cougar, dinos tú. Pues no sé así decirte ninguno que no me haya gustado. No. Deja. Es más, de películas que había visto antes que los que me han decepcionado. Bueno, pues muy mal por ti, porque hay un montón de ejemplos, pero bueno. Gref, dinos uno. Yo por decir una, porque hay para elegir, por ejemplo, El planeta de los simios de Tim Burton, de 2001, que está protagonizada por Mark Wahlberg, y la mujer que está siempre enchufada, la Helena Bonham Carter, es una película, aparte de innecesaria, que fue realmente es que era una patata caliente que se pasaban de un director a otro a ver quién lo hacía. Al final le tocó al pobre de Tim Burton, que sacó esa cosa que, bueno, lo ves, pero dices tú, es que es una basura, en verdad. Bueno, perdón, ¿me puedes dejar decir otro? Joder, venga, uno más. Es que se me ha acordado, no puedo con él, Ultimátum a la Tierra. Sí, bueno. Oye, que Ultimátum a la Tierra, lo bueno que tiene es que Keanu Reeves hace el papel genial, o sea, hace de cara de nave al final de película. A mí me gustó. Bueno, Kurs, dinos tú. Yo no puedo decir ninguna porque es que a mí me gustan todas. No puedo. Hombre, seguro que si piensas alguna, alguna cae. Venga, Kurs, dinos algo tú. Bueno, yo es que podría dar una lista interminable porque en general casi todos los remakes me parecen muy prescindibles, casi todos. De todas formas, por elegir uno, voy a elegir uno que teniendo un buen director como es Sidney Pollack y teniendo unos buenos, un buen trío de actores como son Harrison Ford, Julia Ormond y Greg Kinnear, es una auténtica mierda y es Sabrina, comparado con la labor de William Wyler o con las interpretaciones de Bogart, de Audrey Hepburn y de William Holden. Creo que aquí Pollack hizo el mayor de los ridículos de su carrera. Totalmente de acuerdo. Muy bien, creo que solamente falta Nuria, pero se ha ido al servicio, ahora vendrá. Bueno, pues nada, no sé, yo a mí, como estamos hablando de lo malo, a mí me gustaría que nos metiéramos en otro camino antes de que Nuria nos diga su ejemplo. Yo estoy convencido que hay algunas películas que se hicieron en su momento, a lo mejor inspiradas en algún libro, en un cómic o algo así, que no fueron buenas versiones iniciales y que a lo mejor necesitarían un remake. Por lo tanto, yo ahora os hago otra pregunta completamente distinta. ¿Qué películas que ya se han hecho, que no son remakes, ni precuelas, ni nada, sí que merecerían un remake? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre así de buenas a primeras, Daredevil, por ejemplo. Creo que el cómic es un superhéroe que tiene unos cómics y unas historias buenísimas y, sin embargo, no tiene una película buena, con lo cual yo ahí sí que apoyaría un remake, o La Historia Interminable, que yo creo que ahora sí se podría volver a hacer bastante mejor. Antes de que pasemos eso, Nuria, dinos un remake fatal que odies ahora que has vuelto otra vez. Pues es que ya me lo han pisado, el de Planeta de los Simios lo odio bastante, porque jolín, con ese final tan grandioso que tiene. Y Tim Burton hizo una cosa muy rara, aunque tenía gracia ver los simios así diferentes y tal, todo el cambio era gracioso, estaba bien, pero la verdad es que me decepcionó muchísimo. Y no se me ocurre ningún otro más, pero seguro que hay muchos. Bueno, estamos diciendo que, bueno, que hemos pasado al punto en el que vamos a citar películas que sí que nos gustaría que hicieran un remake. Yo he puesto, por ejemplo, Daredevil como ejemplo. A ver, por ejemplo, Kurs, ¿tú qué película? O tú, ¿no? Ya que has vuelto antes de que te caigas otra vez, ¿qué película te gustaría que volvieran a hacer? Uf, ostras, pues no lo sé, porque las películas que me gustan ya me gustan como están, y las que no me gustan, pues ¿para qué quiero ver un remake? Si es que no se me ocurre ninguna ahora mismo, la verdad. Bueno, a ver, ¿quién quiere dar un ejemplo? Yo tendría muchas. Dejo a Seth y luego largo. Bueno, yo solo voy a soltar una en principio, que va a ser Alone in the Dark, película basada en un videojuego homónimo que cogió... Bueno, pues Alone in the Dark se ha quedado sed totalmente, pero ahora se han caído todos menos Nuria y yo. Pero además es que se ha quedado totalmente Alone in the Dark. Bueno, Kurs, pues en fin, continúa, amigo mío. Bueno, mira, yo sí creo que hay películas entre comillas antiguas, algunas no tan antiguas, simplemente ochenteras, que en su día se hicieron con pocos medios o que han quedado desfasadas porque ha habido cambios socioculturales, incluso sociopolíticos, que sí merecerían una revisitación o un remake. Algunas de ellas ya están en marcha, aunque me da mucho miedo. Un ejemplo, por ejemplo, sería Amanecer Rojo, la película de John Milius de 1984, que ahora en 2012 va a tener un remake que ya veremos cómo queda. Pasa lo mismo con Desafío Total, que va a tener ahora un remake en 2012. Pero ocurre con otras películas que yo recuerdo interesantes en mi infancia, pero que ahora resultan ridículas en la ambientación. Por ejemplo, Juegos de Guerra. Ahora ves Juegos de Guerra y ves al tío con un modem, que es el teléfono puro y duro de consola, y lo ves con los disquetes, no de 3,5, sino de 5¼, y ver los gráficos de la supercomputadora que tenía el ejército, y es ridículo. Pero esa idea de fondo sí que es interesante y sí que se podía recuperar y actualizar. Esa película, por ejemplo, yo le haría un remake. O, por ejemplo, la que has citado tú antes, Enemigo Mío, que sí que es, entre comillas, muy cutre de ambientación, pero que es una historia que tiene gancho y que ahora, con unos buenos efectos especiales, podría atraer a gente al cine y contar esa historia que es interesante. Bueno, Seth, te has ido a la oscuridad tú solo y estás haciendo la Landing the Dark. No sé si quieres decir algo más al respecto y ya pasamos a otro. Seth. No, básicamente lo que comentaba, que el huevo la destrozó como hace con todo. Realmente es una de esas historias que está bien, que se puede sacar algo más si se coge bien. Como yo que sé, como muchas otras películas y series que se están llevando ahora mismo al cine, que no las están cogiendo en condiciones y se nos caen. Uh-huh. Simple y llanamente se caen. Bueno, Gref, tu turno. Una película que me gustaría que sacaran. Sí. La cosa es, él lo que dijo antes, creo que Nuria. Si te gusta una película, la verdad es lo que menos quieres es que saquen una nueva película. Es como, a ver, por ejemplo, yo soy un fan de Devil Dead. Ahora está en marcha ese remake, es que no sé si un remake o lo que es, pero que tiene toda la mala pinta del mundo. Ahora mismo, que yo me ponga a pensar, vamos a ir con una película de los 80, por poner alguna. La verdad es que es difícil, y seguramente, como diga una, alguien me estará escuchando y segundo que el año que viene la saca. Así que prefiero no decir ninguna. Bueno, Asier y Cugar, venga, es vuestro turno de hacer un remake de una película que ya está hecha. Pues yo creo que Hulk necesitaría un remake otro bien hecho. Otro más. Otro más, sí. Sí, otro más, porque creo que no lo hicieron bien. Ninguna la ha hecho justicia, es verdad. Entonces, la gente que es fans de los cómics y que ha seguido la historia de Hulk no quedó satisfecho con las películas. Bello. Sobre todo la primera. La segunda, bueno, lo mejoraron un poco, pero la primera... Yo creo que sí se merecía un remake. Y también me gustaría, ya a título personal, un remake de Critters. A ver, es una película que ha envejecido muy mal. Porque ahora la ves y pues se ve que tiene muchos años. Entonces con... Si ya lo tienes, es Attack the Block. Ojo, pues ya, pero no, quiero una bien hecha. Bueno, antes de nada, Hulk vuelve a ver una versión nueva de Hulk en la peli de los Vengadores, en Avengers, así que a ver si ese Hulk con el Búfalo este, no sé cómo se llama este hombre, Mark Ruffalo. Uh-huh. A ver si ese Hulk gusta, porque lo mismo al ser un personaje secundario gusta muchísimo más y oye, quién sabe, lo mismo luego le dan una película, aunque luego es posible que lo hagan mal. Y así eres el último en la que quedas. Pues yo, si me dejas, voy a decir un par, que van a ser Robocop. A mí me parece que está muy bien. Pero ya están en ello, ¿no? ¿No van a hacerlo ya? Pues estaban. Han pasado de directores como Darren Aronofsky hasta que no sé si ya tiene director, ni siquiera, hoy en día. Y sí que se hizo un cartel promocional y todo, y con muy buena pinta, pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Y luego Los Inmortales, que como también me encanta, sí que en esas dos películas hay cosas que fallan, muchas cosas, pero lo que es la esencia de la película me parece tan genial que yo creo que se podría hacer mejor. Eso sí, si la hacen peor, pues sería una putada. Pero se puede hacer mejor y yo creo que hay películas que, aunque te gusten, se pueden hacer mejor. También se puede cagar, está clarísimo, pero se puede hacer mejor. Hay cosas que no, pero se puede hacer mejor y ya está. De todas formas, ¿quién en los estudios elige a los directores? Porque Aronofsky para eso me está recordando a cuando le ofrecieron a nuestro querido director español hacer la versión de Bola de Dragón, o por lo menos él decía a Amenábar que le habían ofrecido hacer Bola de Dragón. No sé, es que hay peticiones que a veces que uno no entiende, joder, es como si perdón. Dices, dime. Que me acabo de acordar, es José Padilla el que va a hacer el remake de Robocop, cierto, me acabo de acordar. Que la verdad no sé ni quién. Espero que no haga lo justo. Pues será el hermano de la humorista, la Paz Padilla, seguro, vamos. Va a ser un chiste con máscara de latón. Bueno, pero vamos, es mi opinión. Yo es que soy muy escéptico para estas cosas. Bueno, vamos a entrar en la recta final porque luego quiero aprovechar que estáis todos ahora para recordaros recordaros, porque os he metido aquí un poco a granel y no sabéis que este programa ha empezado de un modo muy especial y que va a acabar de un modo muy especial. Y a mí me gustaría que fuerais conscientes ahora, de repente, que os recordara yo, porque no lo sabíais algunos, que estamos en el programa número 50 de La Órbita de Endor. Así que... ¡Felicidades! Así que a mí me gustaría que nos dijerais cómo fue vuestra primera experiencia con La Órbita de Endor, cuál fue el primer programa que escuchasteis, o lo que fuera, no sé, cómo entró La Órbita de Endor en vuestra vida. Y Kurt, tú tienes que ser el último. A ver, Nuria, tú que eres la adquisición más moderna. Pues, yo te voy a quedar fatal. No he ido a ningún programa. Hace poco que os escucho. Ah, pues eso está bien. ¿Y cuál ha sido el último, el primero que oíste? El retorno del Jedi. Yo me he quedado a medias con el de las películas sobrevaloradas porque me puse muy de los nervios y no pude seguir escuchándolo. ¿Y ese fue el primero que oíste de nosotros? No fue el primero, ha sido el último. El primero creo que fue el del verano, el que hicisteis del verano, de las películas de verano. Muy bien, a ver, por ejemplo, Seth, ¿Cuál fue el primer LODE que escuchaste aquí, que dijiste, voy a probar esto? ¿Qué será esto? Pues yo he de decir que realmente no hace demasiado que lo escucho, más que nada porque tampoco yo llevo un año y pico en el tema de podcast, pero realmente no más haciéndolo que escuchando, si te digo la verdad, sobre todo por falta de tiempo. Pero vamos, yo sobre todo me escuché, creo que fue el 13 o el 12, sobre todo el 14, que fue en el primero en el que pudimos colaborar. Lo estuve escuchando entero, no solo mi parte, sino ya escuché el programa. Me gustó el tema de Big Bang Theory, y el tema de cuando todo lo que es el tema de tratar de actores de doblaje, un tema que me encanta, como ya te comenté. Y la verdad es que me parece un programa muy completo, que toca muchos temas y que es muy interesante de escuchar. Muy bien, pues sigamos aquí, en fin, es el programa 50, hay que dorarle la piel aquí, al lo de este. Greif, ¿cuál fue tu primera experiencia con La Órbita? Bueno, yo voy a también a poner la lengua y luego a quitarme los pelillos, de lamerlos el culo, ¿vale? En definitiva, el móvil. Yo a La Órbita de Endor lo estoy escuchando desde el primer programa, esa Órbita de Endor que un día en los foros del misterio veo un hilo de que estáis publicando esto, y creo que los dos primeros salieron casi seguidos, ¿no? Salió sí. con pocos días de diferencia, ¿no? Me parece que fueron 4 días de diferencia o algo así, sí, sí. Sí, con 4 días. Fue una ronda de que sacasteis los primeros, sí, bastante rápido. Luego ya establecisteis... de manera semanal, y no, yo sigo desde el principio, desde el primero, y sigo semana a semana. Decir que cuando nosotros empezamos a diseñar a Freaky Town, y esto lo digo a modo de curiosidad, pues ya vosotros siempre, y tú lo sabes, porque yo la primera vez que me puse en contacto contigo fue para decírtelo, porque me parece genial este programa, por eso digo lo de lamerse el culo. Y la primera vez yo a mis colaboradores, yo les pasé dos programas de La Órbita de Endor. Uno que le decía, mira, esto, así estaría bien que se pareciera a Freaky Town. Y luego le pasé otro que le dije, mira, así estaría bien de que no se pareciera a Freaky Town. Hay que decir que en la segunda temporada se ha mejorado bastante lo que es el ritmo. Con respecto a la primera es que había alguna cosa, yo no voy a decir cuál, para que cada uno escuche y diga, pues mira, yo creo que al final era este el que se refería a Greif, o a lo mejor se refería a este otro, no hay más, los demás son todos muy buenos, una calidad superior a la media, pero va por ahí el tema. O sea, personalmente el programa me encanta, soy un fan de esto y voy a parar ya porque si no me reitero en lo mismo. Sí, nos has puesto también que vas a tener que decir cuál es el programa que detestaste. ¿Qué pusiste? ¿Ah, sí? Sí, bueno, el de Final Fantasy, tío. Lo sabía. 80 minutos este hombre hablando y diciendo, tío, es que no se acaba. Y un de Final, y otro Final, y otro Final, y uno detrás de otro, tío. Y decía yo, ¿llegará alguna vez al 7 al menos? Ya era por intentar llegarlo a escuchar, pero bueno. Bueno, señor Greif, muy bien. Tampoco me extraña. Hay tantos Final Fantasy que se da miedo, vamos. Bueno, Asier, pues te toca. Bueno, pues yo qué voy a decir, yo te conozco desde hace ya casi un año, ¿no? Más. Conozco este podcast, más de un año. Y me acuerdo perfectamente cuál fue el primer podcast que pillé por banda. Yo, como ya tenía el podcast de, el otro podcast que tenía anteriormente, y además ya escuchaba podcast anteriormente, como Carrera Mil Límite, Cine Límite, siempre aparecía lo de por ahí, y yo decía, ¿qué será esto? La órbita de Endor, la órbita de Endor. Y un día vi un programa de Star Wars. Y dije, guau, este es el mío, este hay que escucharlo. Lo escuché, me quedé totalmente alucinado. Conocí a Kurz y el otro, ¿cómo se llamaba? Skippy, eso. Y dije, ven, dos cracks. Y aquí el Runa, qué bozarrón tiene de locutor. Y dije, aquí hay que contactar con él. Y desde que contacté contigo, pues ya me había escuchado ya todos, creo, cuando ya contacté contigo, había escuchado todos los que tenías. Y tengo que decirte que para mí, no hay programa malo. El de Final Fantasy una otra vez. También tengo que decir que yo jugaba Final Fantasy y me interesaba escuchar el resto de historias. Y los momentazos frikis me encantaban. me acuerdo uno de chiquito de la calzada con Luke Skywalker. Bueno, eso ya era, si no lo escuchaba alguien, no tiene ningún desperdicio. Y luego para mí el podcast que, uno de los podcasts que más me ha gustado es el de Drácula, la trilogía de Drácula. Y ahora está ahí con el de Star Wars. Esos dos me parecen los mejores. Y por ahí también el de Señor de los Anillos. Pero hay unos muy grandes como el de Blade Runner que todo el mundo debería escuchar. Yo creo que ya te he hecho la pelota de bajar, ¿no? Total. Bueno, Cougar, sí, un poco más dura tú. Lo va a ser. Yo empecé a escuchar el podcast porque tenía una persona conviviendo conmigo que me hacía escucharlos. Y yo decía, está todo el día con el móvil. Además, iba a la cocina con el móvil y unas voces salían del móvil. Yo, ¿qué estás escuchando? Hasta que al final descubrí que estaba escuchando el podcast de La Órbita de Endor. Y bueno, cuando ya conocí en persona al señor Runa, al famoso señor Runa, con su pedazo de voz. A ver, es cierto que lo de la voz sí que lo hemos comentado mucho porque es una voz muy muy bonita que transmite mucho y demás. Entonces, ya cuando conocí en directo al señor Runa, pues ya lo he escuchado más. Pero entero, sinceramente, creo que no he escuchado ninguno. Los voy escuchando a trozos. Bueno, Kurt, yo no sé ya qué decir. Después de todas estas cosas que han dicho, ahora vienes tú y me pegarás el palo porque así eres tú. Yo te haré una pregunta. ¿Quieres que cuente la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad o que dé aceite? Por supuesto, di la verdad, tío, que... Bueno, ¿cuál fue mi conocimiento, mi primer contacto con lo de, bueno, pues como ya sabrán algunos que nos siguen, yo participo haciendo diversas labores en el portal SIDNET, www.loresdelsid.net, que nos dedicamos única y exclusivamente a Star Wars, y un día recibimos un mensaje de un señor llamado Antonio Runa que nos decía que tenía un programa de radio por internet y que quería tratar el tema de la Guerra de las Galaxias y nos instaba a que si queríamos estar presentes alguno de nosotros en el programa, pues que instalando Skype, pues que nos podría entrevistar. Yo hice la consulta al grupo que tenemos en redacción, que somos unas 12 personas. Hacen... Vale. Sigue, es que te has ido por un momento, aunque no te has caído, pero se te ha ido la voz, no sé. Sí, bueno, mira, yo lo que decía es que pasé tu mail a la redacción, que somos 12 personas, y lo que concluimos es lo que concluimos siempre, es vamos a ver qué tipo de programa es y si es serio vamos y si no, no. ¿Por qué? Porque sí que es cierto, no era tu caso, pero nosotros no lo sabíamos, que en determinados medios se ríen, entre comillas, un poco de los aficionados y por eso no pasamos. En el pasado ha habido distintas asociaciones vinculadas con Star Wars que han tenido problemas, por ejemplo, con El País y tal, que te sacan en plan friki, pues mira este tonto lava que tiene 17.000 muñequitos en la estantería y tal. Entonces, para que se rían de nosotros, no estamos por eso. Entonces, escuchamos tu programa en concreto, me tocó escucharlo a mí y hacer el resumen de lo que opinaba. Mi resumen fue más o menos, el tío tiene una voz impresionante, en plan locutor profesional, el programa es friki, pero no es friki de estos que dé para atrás, aunque sí que es cierto que tiene momentos, entre comillas, de bodeguilla, ¿no? Que, bueno, pues hay opiniones muy poco formadas y un poco en plan colegas, ¡joder! ¡Qué abdominales tienen los de-! Me acuerdo más que era el de Espartaco. ¡Joder, el de Espartaco tiene unos abdominales! A este le daba una vuelta, a este no sé qué. Entonces, por ese lado no era muy seria. Concluimos que se podía probar. Te dije que sí, te dije que para que no hubiese solo uno iba a llevar a un compañero, llevé al ya mencionado Skippy, que es un auténtico genio, aunque reconducirlo es un poco complicado, y grabamos contigo el programa. Una vez grabado el programa, recuerdo que te escribí un mensaje y te dije, mira, no tengo mucho tiempo, pero a mí todo este tipo de programas, entre comillas, hechos por aficionados sin ánimo de lucro y que lo que intentan es hacer proselitismo de la ciencia ficción, la fantasía y tal, me interesan. Si quieres que colabore contigo de alguna forma desinteresada, en la medida de lo que pueda, lo haré. Me contestaste al principio que sí, me sugeriste un par de cosas y empecé ahí la colaboración, que ha ido progresivamente a más, recibiendo al principio muchas críticas, tú recordarás, ahora alguna menos, pero bueno, como siempre digo, el halago debilita y la crítica, si es bien intencionada y educada, pues mejora. Yo, si me permitís, quisiera decir también, yo aquí, vamos, yo soy de Málaga, llegábamos un salón del cómic y también nos vimos la misma situación. La prensa siempre tiende a buscar a los que van disfrazados, van con las pintas más raras, o a los que digamos que son los más frikis en todo el mundo de los frikis, ¿no? Porque intentan representar una versión del mundo, que de nuestro mundo, de lo que nos gusta, que es una versión un tanto disparatada a veces, o exagerarla ellos mismos de mala manera para eso, para producir un morbo o una audiencia fácil, un amarillismo que se llama, ¿no? Y por otro lado, quisiera decir que si este es el cumpleaños de la órbita de Endor, qué mejor forma de celebrar el cumpleaños que rodeado de amigos, en este caso de podcast amigos, y que, bueno, me parece una forma estupenda de celebrar un cumpleaños. Bueno, más o menos cumpleaños no es, porque el cumpleaños en realidad creo que fue la semana pasada con el programa de Sherlock Holmes, pero bueno, ya, en fin, ya no me he acordado ahora mismo, ya es demasiado tarde para hacer nada. Pero de todas formas, me dejas que añada una cosita más para terminar, sí. Y es que hay bastante buena sinergia en el mundo del podcasting, y que gracias a Lode conocí a Sier y a Cougar, los conocí virtualmente, es un placer. Me conecté a Twitter, he conocido a otra gente como Nuria, y la verdad es que todo lo que sea ampliar este círculo de amistades, aunque sea virtuales y de buena gente, y poder hablar de vez en cuando, echarse unas risas, pues siempre es positivo. O sea que ese es otro valor que le doy a la órbita dentro, haberme puesto en contacto con gente interesante. Me olvido muchos, monotemáticos, uh-huh, etcétera. No, desde luego, la verdad es que gracias a estos programas, nosotros todos los que estamos aquí en este debate colaboramos o incluso dirigimos un podcast, y bueno, yo creo que realmente esto no sirve más que para crear una gran hermandad, que ya es bastante. Y, en fin, conocer a un montón de gente, porque yo no se hubiera conocido a ninguno de no haber sido por este proyecto. Así que han sido 50 hasta ahora, esperemos que sean 50 más, 50.000 los que tengan que ser. Así que nada, un abrazo enorme a todos vosotros y muchísimas gracias por pasaros por este programa tan especial para hablar de un asunto así que, bueno, yo pensaba que iba a haber más sangre, pero bueno, habéis estado todos bastante correctos. Muchísimas gracias, Seth y Gref, de Freaky Town. Gracias a ti, sobre todo, por invitarnos. Y ya sabes, ya te lo he dicho mil veces, para lo que quieras, aquí estamos, al menos yo. Y se están bien, claro. Suscribo lo dicho, perdón. Sigue. Suscribo lo dicho, y bueno, quería enviar un pequeño saludo afectuoso también a mis compañeros de Indie Podcast, porque yo es que estoy en eso, con el corazón un poco dividido entre los dos podcasts siempre. Porque yo la colaboro en ambos y bueno, sigo diciendo lo mismo, como te dije la última vez, abogo mucho por esa hermandad entre podcasts, porque me parece una idea magnífica, y Lode ha hecho mucho por esto. Pues muchísimas gracias. Nuria, de Atmósfera Cero, y luego tenías otra página por ahí que no sé si hemos citado. La he dicho yo, sí, Fantastine. Fantastine, vale. Pues muchísimas gracias, Nuria. No, muchas gracias a ti. Me ha costado un poco seguiros porque algunos os oía un poquito mal, pero bueno, gracias por haber contado conmigo. Te puedo hacer una pregunta, luego la cortas si quieres. Adelante. ¿Cuándo vais a estar en iTunes? Es que me han dicho que sí estamos. ¿Estáis? Sí, yo no os encuentro. Algo me han dicho, no sé. No, por mí no, porque no lo he subido, pero bueno, algo tendré que hacer algún día. No sé. Es que si no, me cuesta mucho escucharos porque vuestro podcast merece mucha atención y entonces si lo tengo que escuchar en el trabajo no puedo. Entonces tengo que escucharlo por el camino. Entonces necesito que estéis en iTunes ya. Bueno, algo haremos al respecto. Bueno, así Eric Cougar, de la guarida del Sith, que muchísimas gracias otra vez y nada, pues que un saludo. Nada, un placer estar aquí contigo, Antonio, con los compañeros, con algunos solemos estar habitualmente, pero con otros no, y pues un placer, como siempre, estar con vosotros. Y señor Kurz, Nathan Kurz, bueno, a ti que decirte que muchísimas gracias también, hombre. Han sido 50, no has estado en los 50, pero como si hubieras estado. Sí, pues yo te lo agradezco y yo amenazo a ti y a todos los que nos escuchan con que seguiré aquí hasta que Sinde, el FBI y otros organismos gubernamentales estimen lo contrario. Bueno, pues en este paso de mí vilmente, ¿eh? Es verdad. Pero había dicho a Sir y Cougar. Bueno, a Sir, pues nada. No, yo quería decir que la verdad es que gracias a conocerte a ti he conocido a este resto de gente y bueno, gracias al podcast y gracias por ayudarme a salir adelante, porque si no, sin ti y sin Kurz y sin alguna otra gente no hubiera podido sacar mi podcast adelante, así que no hay cosa más bonita que podáis seguir adelante y que continuéis, y para mí es como un honor estar contigo día tras día y nada, adelante, a por todo. Pues nada, todos juntos, aunque luego, bueno, también es cierto que hay muchas envidias por ahí, gente asquerosa, es que no hay otra forma de decirlo, pero bueno, en fin, ya nos iremos librando de ellos poco a poco. Pues nada, chicos, un saludo y continuamos en la órbita de Endor. Yo no sé qué vendrá a continuación, pero este es el programa número 50, aquí ya puede pasar de todo. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao, ahora! ¡Hasta luego! Oye, volver a despediros todos a la vez, cuando yo di cuente tres, ¿vale? Una, dos y tres. Hasta ahora. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Expediente. Busca el misterio más allá del propio misterio. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Bienvenidos otra semana más a Gafapastas al Poder. Aquí Eleuterio Mina Morales. Hemos recibido muchos mails de estos. Me da igual. Yo soy un gafapastas muy importante. Bueno, hoy vamos a hablar de la impresionante película de Anatoly Trakatov, La viuda que miraba un cuadro fijamente. Qué buena. ¡Qué buena! Se me ponen los pelos muy de escarpia. ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué planos! Nada más empezar, el gato, mirando fijamente a cámara. Se ve al director con la cámara, grabando al gato. Se le ve a través del reflejo de las pupilas del gato. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Peliculón, peliculón, ni movie ni hostias, peliculón este, peliculón, 23 minutos de plano, el gato mirando a la cámara fijamente, ningún sonido, el viento, nada más, ¿pa' qué más, pa' qué banda sonora? Arte, el arte, ahí está el arte, Anatoly Trakatov, qué bueno, ni efecto especial, ni 3D. El otro día un oyente me dice, me gusta el 3D. le escupí en el café y le apagué mi cigarrillo en la uña del pulgar. Mala persona. No grata persona esa para mí. Mala. Hay que ver películas buenas. El arte está ahí. Un niño, camiseta de Transformers. ¡Insulto! Nada, eso no es cine. El cine es, pues, el árbol de la vida, esas cosas. Si no. Bueno, vamos a dar entrada a un oyente. A ver, oyente, ¿cómo se llama usted? Hola, buenas noches. Yo me llamo Manuel Rogelio de... No me importa, tampoco demasiado. ¿Qué película ha visto últimamente y que le haya gustado, emocionado, lo que sea, me da igual? Pues a mí me ha gustado mucho la última película que he visto, que ha sido El Torrent. Ha habido un problema ahí de conexión, se ha cortado. Me parece que el oyente ha dicho que le gusta la película La ola lame la orilla, del sueco Sven Flonskidipi. Muy buena la película. Qué buena. Una escena de un girasol meciéndose a favor del viento. 37 minutos de toma. Pero con arte. Sin artificio. Se te hace corta la película. 367 minutos que dices, podías haberte tomado tu tiempo. Que no era falta precipitarse. Luego los jóvenes nada más que ven mierda ahí de. Me pongo un poco malo, Roberto, espera, pues sube la música. No hay música, bueno. Me pongo malo. Control, hay más oyentes. ¿No? Bueno. Puedes recuperar, no recuperas al otro, no olvida. Bueno, pues aquí acaba ya este super programa. Gafapastas al poder seguirá emitiendo aquí. Pues para los auténticos que saben aquí del cine. ¡Del cine! Con Dios. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Elaborar un podcast, sobre todo para aquellos que lo hacen y que saben de lo que hablo, tiene bastantes bloques, ¿no?, de acción. El primero es el de la preparación, ¿no? Hay veces que hay que documentarse, otras veces no tanto. Luego está la grabación, quizás sea lo más rápido. Por lo menos aquí, yo no sé cómo lo hacen en otros podcasts, pero aquí lo grabamos todo del tirón. A veces hay que meter algo de tijera, pero normalmente nos ponemos a grabar y sale todo de una sola sentada, ¿no? Y luego pues el trabajo de edición. Pero hay muchas veces que uno queda con sus colaboradores, en este caso yo, este que os habla, y las conversaciones que tenemos, ¿no?, durante los momentos previos a la grabación, hay muchas veces que realmente tocamos los temas. Ya empezamos a poner información sobre la mesa. El propio Kurt me dice, oye, ¿tú quieres que te hable de esto, de lo otro? Y ya empieza a darme mucha información muy interesante. Y muchas veces esa información no acaba en el dossier o en el especial, aunque sí se había dicho en un principio que lo íbamos a tocar. Luego al final se acaba quedando en el cajón cuántico, ¿no? Hay muchas veces que lamento no haberme puesto a grabar antes, y hay muchas veces que incluso las conversaciones que salen después, cuando ya hemos acabado de grabar y seguimos hablando a través de la conexión, hay muchas veces que realmente las conversaciones que mantenemos son para que las escuchéis. Yo creo que hay muchas veces que en esas conversaciones hay mucha chicha. Yo llevo ya bastante tiempo pensando en hacer una sección muy de cuando en cuando, una sección de relleno en la que hablemos sobre pues muchos temas. Que sea una conversación viva. Empecemos con un asunto en concreto y luego nos vayamos de aquí para allá, hablando sobre esto, sobre aquello y sobre lo demás allá. Y que la propia conversación sea la que nos gobierne a nosotros, en lugar de ser nosotros los que gobernemos la conversación. Y podemos empezar hablando sobre una cosa y a saber sobre qué terminamos hablando. Pues bien, vamos a estrenar vamos a reestrenar La Taberna, aquella sección que teníamos completamente olvidada, para traer esos diálogos de Tasca, en los que lo vamos a reestructurar también, porque no vamos a hablar sobre un tema concreto, aunque empezaremos con un tema concreto, luego a saber a dónde nos conduce todo esto. El buen señor Abraham Gitorso y este que os habla, pues vamos a ir a reinaugurar esta sección con este nuevo enfoque y no sé hasta dónde nos podrá llevar. Todo empieza con una reflexión sobre lo que ha pasado con Megabload y a saber de qué terminamos hablando. Es una sección que aparecerá muy, muy, muy, muy de cuando en cuando, pero oye, si os gusta, quién sabe. Pues nada, que empiece. Una pregunta, Abraham Gizorso. ¿Tú crees que la órbita Endor, porque me la han dicho por ahí, ¿tú crees que es un programa con un toque gafapástico? No, te lo digo porque ya ha habido más de uno que dice, tío, es que sois el programa friki gafapasta. Y yo creo que cada vez se está tornando un poquito más gafapástico, sí. Pero estoy siendo así más friki, pero cada vez... ¿Cada vez qué pasa? Que la órbita de Endor es que, no sé, la gente tiene mucho nivel y luego además, joder, y a mí me da, no sé, yo le veo como que tiene un nivel de la leche y entonces ¿qué hago? Pues me informo. Y yo para el Deserrojón estuve 2 semanas viéndome pelis, leyendo relatos, leyéndome biografías de Conan Doyle, de todo. Pues entonces, claro, perdona, pero... En otros igual vas ahí, hay más a la aventura y tal. Entonces, perdona, pero entonces aquí el gafapastas eres tú. O sea, tú eres nuestro invitado gafapástico, colaborador, en fin, o sea... Hombre, yo admito... Pero yo lo hago porque veo que hay un nivel que te cagas y digo yo, joder, yo pobre de mí, con lo que soy yo y voy a quedar aquí en ridículo. No, me tengo que informar y no puedo quedar yo mal. Bueno, pero yo no sé, yo opino... Que a lo mejor, no sé, tío, a lo mejor es un poquito pasarse, ¿no? Decir que somos gafapastas. O sea, hombre, de acuerdo, bueno, que hay muchos programas, sobre todo en el mundo, que a mí me parece bien, ¿no? Pero yo opino que, no sé, hay muchos programas por ahí de estos de... En nuestra onda, pero que son mucho de... Como yo digo, yo opino de que... Vale, entonces, hombre, para opinar todos valemos, ¿no? Y en este programa también opinamos mucho. Mm. Pero, no sé, hay gente que solamente se ampara en yo opino. O sea, sin aportar datos, sin información, no sé. Nosotros... Sí, claro. No, nosotros damos mucha información y se ve que tenemos muchos datos. Pero claro, puede resultar gafapástico. Entonces, ¿cuál es el límite? Ese es el problema. ¿Cuál es el límite? No, no hay límite. No hay límite. No hay límite. De hecho, tampoco es una cosa que nos hayamos propuesto, ¿no? Pero bueno, en fin, ya que... estrenamos esta sección y que hemos empezado a grabar y no te he avisado, pero esto... Bueno, me lo estaba imaginando, ¿eh? Bueno. Bueno, no sé, Abraham, ¿tú qué opinas de esto de Megabload? Yo te he engañado por teléfono, digo, vamos a hablar sobre Megabload, pero he empezado a grabar antes y mira... tampoco pues un saludo a todos que no he saludado ni nada. Muy buenas a todos. Hola. Este es el señor Abraham Gizorso que... En fin, yo creo que ya empieza a ser cada vez más un miembro del equipo, ¿verdad? Te tenemos que le decimos a Kurt que te meta ahí en la página. Joder, no el está... cajón, o también. No está ni Asier, ahora que caigo, si es que no actualizamos nada. Somos una panda de desgraciados. Bueno, lo de Megabload, ¿tú crees que es para tanto? O sea, ¿realmente tú crees que eso es un atentado contra la libertad de expresión o no? Porque, joder, a fin de cuentas era una plataforma de piratería. Dicen, tú no te has bajado ninguna peli de Megabload. Jamás me he bajado nada de internet. Yo sí, pero vamos, que tampoco, es que yo siempre he sido un pirata, desde hace mucho. Yo ya tenía 2 vídeos VHS y me copiaba las películas, que ni siquiera las alquilaba, que yo las sacaba de la biblioteca gratis. O sea que, y luego pirateaba el Canal Plus con el ordenador. Es que mis orígenes del pirateo lleva... Pero eso no era piratear. Si echaban algunas pelis en televisión y tú lo grababas con el VHS, con publicidad y todo, que luego te aprendías los anuncios... Pero yo me las cogía de la biblioteca y tenía 2 vídeos y me las copiaba. ¿Ves? Eso ya a lo mejor sí empezaba a ser un poquito más... Por eso, sí. El pirateo ha existido siempre y desde toda la vida se han copiado las cintas de cassette. Vamos... Bueno, y de hecho recuerdo que llegaron a salir incluso vídeos con 2 platinas de VHS, como los radiocassettes, igual, tío. Con lo cual eso solamente sirve para una cosa, amigo mío, para piratear. Y ahí estaba tú y te ibas al videoclub y te pillabas las películas y hacías maldades, ¿verdad? Si es que... Bueno, pero maldades. Si había videoclubs, ¿tú te acuerdas de los videoclubs estos que le daban la vuelta a la cinta y tenían como una gota de pintura negra en los tornillos? Porque yo sé de quién le sacaba las bobinas, la copiaba y le metía la copia dentro, porque en aquella época cuando se copiaban se perdía bastante calidad. Entonces le cambiaba las bobinas de la cinta y se quedaba con la original. Y los videoclubs le tenían que echar ahí tipes en los tornillos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, macho. La verdad es que el mundo está lleno de gente asquerosa, tío. O sea, ¿y tú eras uno de ellos también? No, no, no, yo a tanto no llegaba, ¿eh? No, no, yo me las copiaba y me quedaba con la copia chunga. De todas formas, yo creo que cualquier persona que siempre llevara las películas rebobinadas cuando las entregaba al videoclub, yo creo que ya tenía que ser sospechoso. Sí, la verdad. Y el rebobinador de cintas de cassette, el Bolivic, muchos se lo van a perder, no van a saber qué es eso, las nuevas juventudes. Bueno, bueno, ya nos estamos empezando a divagar, es una de las naturalezas de los conceptos de esta sección que no sabemos, empezamos pero no sabemos cómo acabamos, pero vea, a mí me gustaría saber algo de Megalodon, de tu opinión, de si... Megalodon, bueno, a ver, ¿qué te puedo comentar? Que, a ver, ay... Es que nos ha jodido a todos, sí, nos ha jodido a todos. Pero, a ver, ciertamente la mayoría de lo que había ahí era cosas con derechos de autor y un tanto ilegales. También es verdad que todos los que decimos, joder, que se han perdido un montón de películas clásicas que ya no tienen derechos o un montón de música que solo estaba en vinilo que no se ha podido conseguir, nosotros mismos lo usábamos. Yo lo usaba cuando grababa un podcast, porque yo estaba medio editar, pues lo pasaba a los compañeros de Podcinema para que terminasen de meterle las cuñas y tal, y como son más o menos voluminosos, porque trabajamos así en calidad, aunque luego no se escuche con calidad, pues lo pasaba por Megaupload, porque era lo más fácil y lo más sencillo. Pero es que eso lo hacemos todo, yo también lo hago, de hecho yo usaba Megaupload, pero mogollón para el tema de los archivos, de pasarle mis secciones a, bueno, sobre todo Megaupload era casi esencial para mí en el trabajo de mi otro podcast, ¿no? De Expediente FDM. Y date cuenta que mis propios archivos en calidad alta de la órbita de Endor los subía a Megaupload, aparte del archivo de iVox, ¿no? Aunque ahora me he pasado a Mediafire, que lo que dure, hasta que dure. Bueno, yo, siempre es que Megaupload no borraba tanto como otros servidores, pero también borraba. O sea, yo me he ido a Megaupload alguna vez a descargar alguna cosa con derechos y me he encontrado el cartelito de este archivo ha sido borrado porque está sujeto a leyes de copyright y derechos de autor. Sí que es verdad que hay otros sitios como RapidGeath, el Megafire y tal, que son más borrones, o sea, borran bastante más cosillas y siempre andan más al loro. Megaupload era bastante permisivo con ese tipo de cosas. Pero vamos, que no va a desaparecer, que va a continuar. Esto va a seguir, si no es de una forma, es de otra. Pero esto va a continuar. Tendrá que empezar a ser de otra forma, ¿no? Porque, ayer empecé a meterme, bueno, ayer en el momento en el que estamos grabando esto, me metí en Series Junkies, una de las plataformas de pirateo, porque no tiene otro nombre, eso es pirateo puro y duro, que algún día caerá. De hecho, no sé por qué sigue en pie ahora mismo. Y no he encontrado un solo link que funcione. O sea, ¿están todos caídos o no disponibles? O sea, pero de, no sé, puedes probar. Yo entré por curiosidad, porque yo la verdad que no utilizo esa plataforma para nada. Y entré por curiosidad y digo, a ver qué ha pasado. Como estos tenían todos enlaces a Megaupload y Megavid y tal, y vi que habían corregido los enlaces y los habían puesto a otros sitios, pero tampoco probé a ver si se veía o tal. No lo sé, alguien en Twitter me dijo que no, que sí que funcionaban. Macho, pues no, a lo mejor mi ordenador está mal. Yo creo que sí, yo no. Creo que sí que funcionan. Yo vi que habían cambiado otras plataformas, a otras plataformas que son similares a Megaupload y a Megavideo. Yo te digo que he estado intentando probar los enlaces y no hay ni uno solo, ni de FileServe, ni de Bit, no sé qué, ni de no sé cuál, ni Hotfire, ni nada de eso, ninguno funciona. Y he estado probando links, pero por lo menos casi 100 y ninguno funciona. Pues, si me lo dicen, me lo voy a creer. No lo sé, ahora mismo en el momento en el que estamos grabando esto, la situación está así. Yo no sé si es que a lo mejor sí, no sé, lo mismo el FBI me ha fichado el PC y ya me ha dicho, pues tú ya no. No lo sé. ¿Ha llegado al límite? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo no he intentado verlo. Entré, vi que habían cambiado otros servidores y dije, bueno, estos son más listos que nadie. Pero yo digo, vamos a ver. O sea, a lo mejor es que soy un genio, no lo sé, o no, o a lo mejor no, pero a mí me parece que la mejor forma de combatir la piratería sería que la entrada del cine, en vez de costarte 9 eurazos, como me cuesta a mí, 8 y pico, casi 9 euros, bueno, la pillo por internet y tal, porque me quiero sentar en un sitio para ver la película, no un cabezón de nadie ni nada. Bueno, 8 con no sé cuántos, casi 9 euros. Si en vez de eso me costara 5 euros, en vez de ir una vez al mes, iría dos veces a la semana. Creo que realmente, o sea, el precio de las entradas ahora mismo es desorbitado, es una pasada total. Y ya no solamente en tema de cine, sino incluso en temas de libros, los libros son carísimos. Los videojuegos son carísimos. Si todo estuviera un poquito más barato, venderían muchísimo más, la gente petaría las estanterías de cosas, de videojuegos, de libros, y por supuesto de DVDs, y tío, o sea, es que, no sé, macho, o sea, yo creo que es todo tan sencillo como bajar los precios. No estamos en crisis. ¿Por qué las cosas siguen teniendo el mismo puto precio? Pero ¿por qué la gente se sorprende de que alguien pues no vaya al cine para ver una peli que no sabe si le va a gustar y en lugar de eso decida descargársela? Pero yo iría muchísimo más al cine, incluso probaría más, me arriesgaría más. Pero ahora no, es que con estos precios ya me dirás. Sí, es que es imposible. Y más que sabiendo lo que cuesta el soporte, porque nosotros sabemos que tú vas a la tienda a comprar un CD, un DVD y te cuesta 40 céntimos. Todo el resto son ganancias, vamos. Aunque luego tengan que repartir, sí, vale, tienen que repartir entre los productores, los distribuidores, tal cual. Pero es una salvajada, es una barbaridad. Es que, o sea, no hace tanto yo iba al cine y me costaba 3,60 euros. Pero es que, te estoy hablando de hace 10 años o así, que yo hace 10 años iba dos y tres veces a la semana al cine. Uh-huh. Y costaba 3,60 y luego había muchos bonos, muchos carnets de no sé qué, muchos sistemas porque te abarataban si ibas mucho al cine. Y yo iba mucho al cine. Pero es que ahora es impensable y ya no te digo nada con el 3D. Que los precios ya son, vamos, abusivos por todos los lados. ¿Cuánto te cuesta? Bueno, ¿te importa decirnos dónde eres? Porque habrá gente que diga allí. Yo resido en Santiago de Compostela, aunque bueno, no soy de aquí, yo soy de Bilbao. Vale, y entonces yo te pregunto, allí entrar a ver una peli en 3D, ¿cuánto te cuesta? Aquí, 9 euros. 9 euros, bueno, aquí casi 10. ¿Y a ti te parece que es...? Aunque te dejan llevarte las gafas, que yo te las tengo aquí en casa, ¿eh? En otros sitios te las dan y luego te las recogen. Aquí yo me las llevé y no me dijeron nada. Sí, pero son mejores las que tienes que entregar luego, ¿eh? ¿No? Que aunque luego la... yo tengo miopía y tengo diferentes dioptrías en cada ojo y macho, a mí el 3D no me convenció nada. Me costaba un montón meterme en el efecto. Sí, bueno, de hecho, yo recuerdo que las que sí, estas que se lavan, que es que cuando acaba la película las tienes que entregar, yo recuerdo que fui con un, bueno, en aquellos tiempos era mi amigo, con una persona que se puso las gafas suyas de ver, normal, y luego encima se pudo poner incluso las gafas 3D y podía llevar las dos gafas sin que resultara demasiado incómodo. Con las gafas estas que te llevas a casa no puedes hacer eso. Yo lo tuve que hacer porque es un poco difícil, pero bueno, como en el curro también me ha tocado alguna vez tener que hacerlo, pues con gafas así de soldar y gafas de tal, pues bueno, estoy más o menos acostumbrado, pero sí que es una lata, además son dos cristales y no sé, la gente que tenemos así dioptrías y diferentes en cada ojo, la verdad que según me han comentado se complica bastante del tema del 3D. Uh-huh. No sé, no le veo yo mucho futuro. Además, la recaudación últimamente de las películas en 3D y las de 2D están bastante a la par. Incluso las de 2D están empezando a ganar a las de 3D. O sea, la misma película en 2D y en 3D está empezando a ganar la recaudación de la película en 2D. Pero es que es normal. Yo creo que ese impacto que causó en su momento la aparición del 3D ya se está perdiendo. Además, yo creo que en cuanto ya has visto dos o tres películas en 3D, se acabó. O sea, ya no te da un poquito igual. De hecho, a los 10 minutos de película te la trae floja completamente todo el asunto del 3D, por lo menos para mí. A mí ya llega un punto en el que ya no me sorprende, ya no, ya me da igual, o sea, me centro en la película, ¿no? Que al fin de cuentas es lo importante. No lo sé, ¿tú cuál fue la primera peli que viste en 3D en el cine? Avatar. Yo, uh-huh. Fue una de Pesadilla en Elm Street. Me parece que era la última, uh-huh. O no sé qué, Pesadilla final, que la última parte... Sí, el remake era... este que hicieron, no en el remake, el... Sí, ¿cómo se llama? La película, la precuela que hicieron. como la precuela. No. Estoy hablando de en los 90 por ahí, tío. Ah, en los 90, pero que era un 3D de esos de colorines. Sí, 3D con una gafa, con las gafas de rojo y azul, digamos, de toda la vida. De hecho, la propia película te indicaba en qué momento te tenías que poner las gafas. La peli es una mierda, pero al final había una parte en tres dimensiones, pero en tres dimensiones de las de antes y tal. Sí, sí. Y recuerdo que ya en aquel momento, como yo no había visto nada parecido, tú imagínate si hubiera visto en aquella época lo que vemos ahora. Pero me parecía una pasada, o sea, aquello era increíble, pues la gente chillando. La primera que vi fue en la tele, siendo un crío, que me acuerdo que íbamos al colegio, o sea, que debía de ser por los 80, por ahí, claro, los primeros 80, igual. Y creo que era un western, flecha rota o algo así. Y era un western, y estábamos todos en casa, que te regalaban las gafas con el boyicao y con los fosquitos y las panteras rosas. Me suena. Sí. Todos corriendo a casa a ver la película, fue un evento, solo había dos canales y tal, y estaba todo el mundo ahí con la película en 3D, la primera vez que van a echar en televisión. Sí, me suena. Y era del oeste, dice, sí. Y a mí me suena que era del oeste. Además me acuerdo de quedarme impactado con una explosión de un carro, que te venían así como los trozos del carro encima, y tú, ¡oh, qué pasada, qué guay! Yo creo que, y además te lo regalaban con el periódico, no sé qué. Yo recuerdo que no me hizo demasiada gracia. Además era un domingo por la mañana o algo así, ¿no? No me acuerdo, a tanto no llego ya. No, la anécdota mía con el 3D ese antiguo es que cuando fuimos a ver la de Freddy Krueger y tal, uno de nuestros colegas decía, pero vosotros veis algo. Claro, toda la gente, las chicas y todo esto que estaban a nuestro alrededor, gritando, porque las serpientes se nos echaban encima y cosas así. Y mi colega, oye, pero vosotros veis algo. Y yo, tío, pero esto es una pasada, no sé qué. Pero si yo lo veo normal. Total, que salimos del cine, comparamos nuestras gafas de cartón, de estas traperas de 3D, y resultaba que a él le habían cambiado el rojo y el azul de lentilla, de ojo, y claro, no veía nada. Lo había todo cambiado. No veía nada, el efecto 3D no existe, no vale, o sea, no es que se invierta el efecto 3D, es que desaparece por completo. Y claro, él decía, es que no veo nada, es más, lo veo mal. Me extraña. Qué gracia. Le tocaron las gafas defectuosas, qué cachondo. Alguno cuando las devolvió en el cine le cambió el colorín. Bueno, pues no sé, yo ahora mismo creo que el cine en 3D cada vez irá a menos, hasta que yo creo que esto ya pasará un poco de moda, ¿no? A fin de cuentas. Sí, a no ser que salga el 3D sin gafas, que eso, entonces sí que, bueno, ya tiene otras motivaciones, ¿no? No tener que andar con las gafitas para arriba y para abajo. No te digo ya nada los plasmas y tal, con las gafas activas, que si te pones en el sitio, que si no te pones en el sitio, que si te ha detectado las gafas, que si no sé qué, y como vaya varios amigos para ver una peli, vamos, es un horror. Que si este la ha sincronizado bien, que si este no. Hasta que no desaparezcan las gafas y exista un 3D sin gafas decente en pantalla grande, no en consolita así pequeñita, pues me parece a mí que el 3D está difunto. Yo debo decir ahora mismo, debo admitir, y muchos dirán, pero bueno, ¿y cómo es este hombre que colabora en otros programas hablando de estas cosas? Pues yo no he visto todavía el efecto 3D de la Nintendo portátil, macho. ¿Tú lo has visto? No lo he visto. Me han explicado cómo funciona, pero no lo he visto. Yo es que tengo entendido, bueno, esto algún oyente que nos lo explique, que si te apartas así un poquito, giras la cabeza o directamente mueves la consola, la giras unos grados, el efecto desaparece por completo. O sea, tienes que estar justo delante, enfrente a... Sí, es lo que me han dicho también, sí. Sí, porque en vez de tener tú las gafas puestas, creo que la pantalla tiene dos polaridades. Entonces, al ser de pequeño tamaño y verla a poca distancia de la cara, pues un ojo ya coge una polaridad y el otro otra. Pero en cuanto te la alejas mucho o la ves un poco de lado, ya no coges la polaridad que tienes que coger con cada ojo. Y entonces, nada, el efecto desaparece. O sea, con lo cual esa tecnología no se puede llevar al cine, claro. No, ni a pantallas de tamaño grande tampoco, claro. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Abraham, para crear el... Macho, yo qué sé, ¿no? Hay ingenieros ahí en Silicon Valley, pues, que se apliquen el cuento. Estarán investigando en ello. El otro día salió una noticia, lo vi en el informativo, que han sacado ya un proyector, o están a punto de sacarlo, están ultimándolo, que va a crear hologramas como el de la princesa Leia en Star Wars. Igual. Sí, prácticamente iguales. Algo de eso he oído. Yo lo he leído por ahí en algún lado. Pero ya, ¿y para qué? ¿Y eso para qué? No sé, porque si va a salir como aquellas las pantallas Hércules monocromo así en verde o naranja, podías elegir el tono que querías. Pues no sé, no le veo yo mucho. Hasta que no lo consigan hacer bien en color y tal. Pues no sé. Bueno, así para presentaciones en congresos y tal, pues igual está gracioso, pero para otra cosa. Bueno, pues ha sido, oye, Bran, yo creo que como muestra este botón, yo creo que es más que suficiente. Yo no sé si esta sección tendrá algún futuro, yo creo que a lo mejor es una gilipollas como una casa. Yo no, bueno, no le veo mucho, pero bueno, si todo son elucubraciones, ¿no? A lo mejor, no ha funcionado, si no ha funcionado muy bien, ha sido por tu culpa. O sea, ¿A quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar nuestras opiniones sobre? Yo creo que a lo mejor esta sección podría funcionar mejor con otra persona, no contigo. Si no tenemos criterio ninguno, yo menos que nadie. Bueno, pues entonces, pues nada, que a ti, ¿te ha gustado esto o no? A mí me parece interesante. A mí sí me gusta esto. A mí esto está guay. Es divertido. Yo me lo paso bien. Los podcasts estos son graciosos. Bueno, pues nada, Abraham, ya querías tú salir en el programa 50, te perdiste No pude salir ahí en los remakes y sí, joder, quería dar un saludo y desearos cumpleaños feliz. 50 podcast ya. Bueno, cumpleaños feliz, ¿no? Parece que hemos cumplido 50. Feliz aniversario o lo que queráis, yo qué sé, de guardando un cacho tarta. De hecho, el aniversario, el verdadero aniversario, cuando la órbita de Endor ha cumplido un año, ha sido con el programa de Sherlock Holmes. No hicimos nada, pero ese día fue... Pero esto es como cuando te pilla el cumpleaños entre semana, que lo celebras el fin de semana, pues esto igual. Ay, exactamente. Bueno, 50 años, 50 programas en un año, no está mal, ¿eh? Oh. A ver, si son 53 semanas, solo habéis faltado a la cita 3 semanas. Las 3 de verano, que hubo Elde, o sea que, vamos. No me salen a mí las cuentas. No me salen a mí esas cuentas, pero bueno, en fin, alguna cosa rara habrá por ahí. Oye, antes de despedirte ya del todo, porque se lo pregunto a los demás, ¿cómo fue tu primera experiencia con la órbita de Endor? ¿Cómo entró la órbita de Endor en tu vida? ¿Cómo lo descubriste, este proyecto súper genial que me he montado? Pues a raíz de FDM. Yo he escuchado FDM desde el principio y ahí empecé a oír las cuñas de la órbita de Endor, diciendo, y un programa, y otro programa, diciendo, ¿y esto qué será? ¿Y este pesado? ¿Y este si es del Runa, este es más pesado? ¿De la leche? Y ahora sabéis, se hace otro podcast. Y un día hubo una cuña de que ibas a hablar de Drácula y tal, y dije, guau, el personaje me gusta, me lo voy a escuchar a ver qué tal. Me gustó mogollón, me escuché de ahí hacia atrás y ahora ya hacia adelante. Y todo lo que dure. Muy bien, eres un tío grande, hombre, eres un tío grande. Bueno, no sé, 1,75. ¿No? Un saludo, tronco. Venga, un abrazo. Pues entramos en la recta final de este programa número 50, que ha sido completamente irregular. Por ser el número 50, lo mismo algunos de vosotros decís, pues vaya basura de programa que os ha quedado. Es posible que sí. Hemos tenido algunas secciones así extrañas, diferentes a lo habitual. Habrá mucha gente que diga, ¿y por qué os ha dado por los niños en el programa 50? Pues porque nos ha dado la gana, ¿vale? O sea, tenemos ahora que dar explicaciones después de las movidas que hemos montado. Pues no. Vamos a entregar los premios, los de muchachos y muchachas, porque tenemos además un DVD doble con dos discos de la película de Trigun. Había una serie de anime de 20 no sé cuántos episodios que yo la tengo por ahí, que no me hizo demasiada gracia, pero bueno, en fin, tenía episodios que no estaban mal. La película parece un poquito mejor, un poquito más seria, aunque el final de la serie sí que era un poquito más seria, pero bueno, en fin, que se lo vamos a regalar a alguien al final de estos premios LODE. Vamos a empezar, como ya os dijimos, como ya hemos avisado en las redes sociales y en el último programa, durante las últimas semanas hemos estado ofreciendo la posibilidad de que cualquiera de vosotros votara a lo mejor y a lo peor del 2011 dentro del terreno del cine, de la serie de televisión, de las novelas, aunque también aquí entraban los libros de ensayo, los cómics y los videojuegos. Pues bien, es la hora. Es la hora, amigos. Es la hora de entregar los premios LODE. Y vamos a empezar por lo peor. Los premios LODE empezarán por lo peor y después por lo mejor dentro de cada categoría. Vamos a empezar con los videojuegos. Vamos a empezar por ahí. Dentro del apartado de los videojuegos, los puntos dentro de el peor videojuego del año han estado muy repartidos. Ha habido menciones muy especiales. Por ejemplo, Homefront no ha gustado mucho. Ha sido uno de esos juegos que ha disgustado a más de uno. Elia Noir también. Quizá, yo creo que en el caso de Elia Noir quizás sea más por decepción que porque el juego sea realmente malo, malo, malo. Creo que hay ejemplos mucho más malos, por ejemplo. Pero el juego que se lleva el premio LODE 2011 al peor videojuego, se lo entregamos a Duke Nukem Forever. Madre mía, qué título. Después de tantos años diciendo que iba a salir, diciendo que iba a salir, que viene el lobo, que viene el lobo, al final nos han ofrecido un juego completamente anacrónico, pasado de moda, que no ofrece nada y que, aunque tendría que ser divertido, a los 5 minutos dices, es que ya no haces gracia, es que no se puede estar con caca, culo, pedo, pis durante todo este tiempo, aparte de que el juego es absolutamente mediocre. Duke Nukem Forever, premio LODE, peor videojuego del año 2011. Y vamos con el mejor videojuego del año 2011, el premio LODE. La verdad es que aquí sí que ha habido mucha más competencia, ha habido algunos juegos así que han gustado bastante. De hecho, por ejemplo, así citar que Battlefield 3 ha gustado bastante. De hecho, ha sido uno de los que se ha quedado ahí cerquita, empatado a puntos con Dark Souls. Skyrim se ha quedado como un juego en tercera posición, así muy interesante. El segundo ha sido Zelda Skyward Sword. Pero el mejor videojuego del año, según la audiencia de la órbita de Endor, y que ha entregado el premio LODE, porque habéis sido vosotros, el premio LODE al mejor videojuego del año ha sido para Batman Arkham City. En efecto, el videojuego de Batman supera con creces el videojuego anterior, Arkham Asylum, haciéndolo mucho más grande, mucho más espectacular. Jamás había visto la ciudad de Gotham, y eso que no la vemos entera, solamente vemos una porción, pero jamás la había visto tan detallada. Me quedo con esta versión y no con ninguna otra. Este Batman es el auténtico Batman. Batman Arkham City, mejor videojuego del año, premio LODE, según los oyentes de la órbita de Endor. Una pausa y seguimos con los cómics. En el apartado de los cómics no vamos a entregar premio LODE al peor cómic por una sencilla razón. La gran mayoría de la gente que ha votado ha dejado esta casilla, esta opción, en blanco. De hecho, los pocos que habéis votado a títulos muy distintos. De hecho, os podéis creer que solamente hemos recibido 12 votos dentro de los peores cómics y ha sido para 12 títulos diferentes, así que no vamos a citar ninguno porque sería absurdo citar a unos sí y a otros no. Así que no vamos a entregar premio LODE al peor cómic del año. Yo creo que esto es una buena noticia. No ha habido nada así que haya destacado. Así que no entregaremos premio cómic, el peor cómic del año 2011, pero sí el premio LODE al mejor. Así que directamente nos pasamos por el premio LODE al mejor cómic del año. Y aquí os puedo decir que ha sido la victoria más apabullante de todos los apartados. Ningún título, ninguna obra ha ganado con tanta potencia, con tanto poderío, con tanta majestad como esta obra. Es una obra que no empezó, no arrancó en el año 2011, pero que ha continuado en el año 2011 y además con gran calidad. Es una serie que no decae, que no pierde el ritmo y que está demostrando que una serie puede durar y tener una calidad impresionante. el premio LOD, además aquí casi ha sido unánime, aunque hemos recibido otros títulos, de hecho hemos recibido, bueno, no, es que no los vamos a citar porque han recibido muy pocos puntos, muy pocos votos, pero el que más votos ha recibido y además ha sido la obra con más votos de todos es este cómic. Premio LODE al mejor cómic del año ha sido para Los Muertos Vivientes, The Walking Dead. Qué pedazo de cómic, qué pedazo de historia. La verdad es que es para leerla y releerla. No tiene nada que ver estos Muertos Vivientes con los de la serie de televisión. No tiene nada que ver. Algunos personajes sí son los mismos que vemos en pantalla, otros no. Pero las historias no tienen nada que ver. En serio, qué bueno que es el cómic. Bueno, estos cómics, esta serie de cómic, que aún no ha acabado y que espero que no acabe nunca. Los Muertos Vivientes de Walking Dead, premio LODE al mejor cómic del año. Y nos metemos con los libros. En el apartado de peor novela tampoco vamos a entregar premio LODE. Tanto en cómic como en novela hemos recibido muchísimos votos a muchos títulos, pero más o menos se puede decir, aquí hemos recibido algunos votos más, 16, pero en serio, habéis votado 16, no, 16 votos y 16 novelas distintas y algunos ensayos también. No vamos a citar ninguno, ¿de acuerdo? No vamos a citar ninguno, pero sí es verdad que no podemos entregar el premio LODE cuando ni siquiera un solo libro ha recibido 2 votos, ¿no? Así que no vamos a meternos en este berenjenal. Vamos a entregar directamente el premio LODE a la mejor novela, al mejor libro, ¿vale? Al mejor libro del año 2011. Y el premio LODE al mejor libro ha sido para El Puente de los Asesinos, última entrega del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. La victoria ha sido muy por poco, muy raspada, porque El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss ha estado ahí ganándole la partida casi hasta el final. Al final ha remontado el Capi a la Triste. Ha habido algunos otros libros por ahí que han estado muy bien votados, como por ejemplo Dance with Dragons de George R.R. Martin. También una cosa aquí que se llama Mi y 1Q84, como 1984, pero con una Q, de Haruki Murakami, vale, que es un libro que está, que habéis votado algunos cuantos. El juego del ángel de Javier Sierra, El corazón de Tramorea. La verdad es que hemos recibido un montón de novelas aquí que yo no sabía mucho de ellas, pero bueno, El temor de un hombre sabio se ha quedado a las puertas y El puente de los asesinos, Capitán a la Triste, por poco, por muy poco, pero al final se lleva el premio LODE al mejor libro del año 2011. Debo deciros que yo ahora mismo ya he pasado la mitad del libro, me lo estoy leyendo. Quizá esto, si este es el libro que se ha llevado el premio LODE, es que a lo mejor este año 2011 no nos ha traído demasiados libros, o a lo mejor el tema de Catans with Dragons no se haya traducido ha significado que, bueno, que mucha gente, los que se lo hayan leído en inglés, han sido los únicos que han podido votar. A lo mejor no es tan bueno este libro tampoco, pero estoy convencido que se hubiera metido ahí en la lista con mayor poderío. Aún así, bueno, pues en fin, no vamos a desmerecer la novela del Capitán a la Triste, pero a mí me parece que tampoco es para tanto. Pero bueno, nos vamos con la serie de televisión. Vamos a entregar el premio a la peor serie de televisión de este año 2011. Y aquí ha habido una lucha fratricida. Está claro que las series españolas no gustan demasiado, sobre todo cuando van aquí de prepotentes, de series, de ¡jo, qué pedazo de series somos!, que van de superproducción, pero son una mierda. Muchos votos, muchísimos votos. Ha sido increíble la de votos que ha recibido El Barco e Hispania. Hispania, El Barco, la verdad, han quedado empatados además. No le ha gustado a mucha gente, por lo que veo. Falling Skies tampoco ha gustado a mucha gente, también ha recibido bastantes votos. Pero la serie que ha ganado ha sido, y además ha recibido muchos votos, es una serie que todavía no muchos han visto. Pero la verdad es que ya desde el primer episodio, ese episodio que dura una hora y media, ya se ve que esta serie no apunta a maneras, que es un fracaso. Yo he visto solamente ese episodio, el de una hora y media, y me prometí a mí mismo no volver a ver más. Esta serie no puede avanzar, no puede mejorar. Esto es imposible. Han empezado tan mal que esto, lo mejor es que lo suspendan, lo cancelen y se acabó. Premio LODE a la peor serie del año 2011 para Terranova. Es que no puede ser de otra forma. Y mira que la idea es más o menos interesante. pero han querido hacer ahí una mezcla entre Parque Jurásico y Lost, que esto no hay quien se lo crea. No funciona, fatal. Los personajes son imbéciles, las tramas es que no tiene sentido, es que de verdad mira, es que prefiero no hablar de Terranova, pero sí, se merece el premio Lode a lo peor. Así que mejor nos metemos con la serie que realmente os ha gustado en los premios Lode. Y el premio Lode a la mejor serie del año 2011 ha sido una que ha arrasado. Ha habido algunas series que han recibido muchos votos. Por ejemplo, Boss ha recibido aquí unos cuantos votos, no ha estado mal. Breaking Bad ha gustado mucho. En los últimos días de votación, la serie de Sherlock ha avanzado muchísimo, pero además ha sido una remontada increíble de pasar desapercibida, de repente se ha metido ahí. No sé si esto se hubiera alargado unos cuantos días más, si a lo mejor hubiera recibido más votos. Y yo creo que el último programa, el que dedicamos a Sherlock Holmes, ha podido tener la culpa, porque seguro que muchos de los oyentes de La Órbita de Endor no habían conocido la serie, escucharon el programa, probaron, les gustó y mira, lo han votado. Pero aún así no ha sido suficiente para alcanzar a la serie que ha ganado, que ha vencido. Una pista, este HBO. Y el premio Lode a la mejor serie de televisión ha sido para Juego de Tronos. Por supuesto que sí, la serie inspirada, basada en la saga de George R.R. Martin, ha empezado muy bien. A ver si mantienen el ritmo. Han hecho algunas trampas, pero yo creo que incluso a pesar de esas trampas que han hecho en los últimos episodios, se perdona. Se perdona porque la ambientación está muy bien. El casting, bueno, quien más, quien menos, todo el mundo tiene alguna pega. Pero globalmente se puede decir que el casting está muy muy logrado. Una pena lo de Sean Bean, pero ya lo sabíamos. Pero bueno, Juego de Tronos se lleva el premio Lode a la mejor serie de televisión. No puede ser de otra forma. Estamos deseando ver esa segunda temporada y a ver si es tan buena como el libro, porque el libro a mí me gustó muchísimo más que el primero, así que a ver si la segunda temporada me gusta más que la primera. Nos vamos con las películas. Esto ya se va acabando. Todos los que habéis votado a las peores y a las mejores películas. Este ha sido un apartado que nadie ha dejado en blanco. Ha habido muchas películas que no le han gustado a la gente. Por eso el premio Lode a la peor película ha estado muy disputado. Aquí ha habido también gran combate. De hecho, se puede decir que la gran lucha la han tenido dos películas. Dos películas que es que son muy malas. O por lo menos eso dice la gente. Yo aquí, mira, me voy a mantener al margen. Pero sí, yo creo, por lo menos una es mala, la otra no me atrevo a verla. Hay que decir que Piratas del Caribe en Aguas Misteriosas empezó muy bien, pero luego pasó desapercibida, se ha quedado ahí estancada. Yo creo que al final la gran mayoría no habéis ido a verla porque ya la serie, o sea, la película prometía poco y menos. Y muchos ni siquiera os habéis querido arriesgar. Pero las dos películas que han luchado y que realmente se han llevado muy mal entre sí, querían llevarse este premio Lode a lo peor, una de ellas ha sido Green Lantern. De hecho, se ha quedado a un solo voto. Tanto en la mejor película como en la peor película, la ganadora, la triunfadora, ha ganado por un solo voto de diferencia. Y han estado a veces una arriba, otra abajo. Green Lantern ha estado liderando la clasificación de la peor película durante bastante tiempo. Pero en el último momento estaban empatadas. Y al final ha ganado, ¿quién? Pues lo digo ahora. Premio Lode, peor película para El Árbol de la Vida. No, es que no me atrevo a verla, por eso no voy a decir ni que sí ni que no. Los críticos gafapásticos están muy contentos con esta película, así que no sé, algo tendrá. Pero yo no conozco a nadie que le haya gustado. De mis amigos personales, todo el mundo, en fin, ha intentado verla. Algunos la han visto de principio a fin y dicen que, oye, que es estéticamente agradable, pero que es una tomadura de pelo no obstante. Así que nada, premio Lode a la peor película para El Árbol de la Vida. Nos metemos con la mejor película y rematamos esto. Y en el premio a la mejor película también ha habido mucha lucha. Ha habido dos películas que desde el primer momento se han destacado de las demás. Cisne Negro empezó muy bien, luego dejó de recibir votos, no sé por qué, la gente se olvidó. Drive en los últimos días también ha empezado a recibir muchos votos. Jack se puede considerar que es una película de 2012, pero bueno, como los premios Lodelo los hemos empezado a hacer en este año, pues es justo que la metiéramos en la lista. Quizás si hubiéramos dejado unos cuantos días más, quizá Drive hubiera ganado más puntos, pero no han sido suficientes. Aún así, ha estado muy, muy, muy, muy arriba y ha quedado finalmente tercera. Luego ha habido un montón de votos ahí para un montón de películas. Me ha sorprendido lo bien que ha quedado Enredados. Parece que la película esta de animación ha gustado a mucha gente. La verdad es que es cachonda, es divertida, ¿eh? La que estaba liderando y la que ha liderado hasta el último día la clasificación, al final ha quedado segunda. Se trata de Super 8. La verdad es que es una gran película. Yo pensaba que iba a ganar, pero en el último momento la película que siempre ha estado detrás de ella, un voto, a veces empataban, luego se quedaba un voto rezagada, luego volvían a empatar, y yo pensaba que se iba a quedar ahí en segundo plano, ha sido la que finalmente ha ganado. No sé si esto se hubiera extendido otra semana más, lo que hubiera pasado, pero la película que finalmente se va a llevar el premio Lode es la siguiente. Premio Lode. A la mejor película de 2011, según la audiencia de La Órbita de Endor, ha sido para... El origen del planeta de los simios. Claro que sí, pero si ya había algunos que ya lo sabían. Ya por eliminación, ya muchos lo teníais muy claro. El origen del planeta de los simios. Una película que cuando... No era una muy buena idea. La verdad es que cuando se empezó a oír hablar de este tipo de cosas, el hype no era gran cosa. Muchos decían, ¿pero para qué? O sea, realmente hace falta hacer esto. Pero luego vimos el tráiler y ya muchos dijimos... Bueno, pues quién sabe, a lo mejor, oye... Puede funcionar. Pero, claro, un tráiler es tan engañoso. Creo que realmente lo que ha significado el gran éxito del origen del planeta de los simios ha sido la mejor publicidad que una película puede tener. El de boca en oreja, por decirlo así. El hecho de que las personas dijeran a sus amigos que la película estaba muy bien, que la peli funcionaba muy bien. Y yo creo que por eso, finalmente, el origen del planeta de los simios ha sido, para mí, la gran sorpresa. La gran sorpresa de este año, y para vosotros... Ha sido la mejor película del año 2011. Así que este ha sido el premio Lode. Hacemos rápidamente, un repaso a lo peor y luego a lo mejor. Peor videojuego, Duke Nukem Forever. Ni en cómic ni en novela hemos repartido premio Lode, pero sí en serie de televisión. Peor serie de televisión, Terra Nova. Y peor película, El Árbol de la Vida. Con respecto a los premios Lode, a lo mejor de todo, Batman Arkham City ha sido el mejor videojuego. Los Muertos Vivientes, es decir, The Walking Dead, ha sido el mejor cómic. El Puente de los Asesinos ha sido la mejor novela, la del Capitán a la Triste. La mejor serie de televisión, Juego de Tronos. Y la triunfadora en películas, El Origen del Planeta de los Simios. Insisto, ha habido mucha rivalidad, sobre todo en películas, tanto buenas como malas. Ahí ha estado muy emocionante. Yo todos los días miraba los votos y decía, uff. ¿Qué pasará? Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora voy a proceder a repartir. He cogido hoy, os he puesto a todos los participantes un número. Estáis todos en una lista. Y después he fragmentado un par de folios en cachitos pequeñitos. He puesto un número, después lo he plegado. Y estoy a punto de coger el papelito. Ya está. Pues tenemos ganadora, no ganador, ¿vale? Sí, Elena H. Freira. Bueno, pues ya está. Qué rápido ha sido. Elena H. Freira, Cartagena. Vale, pues a Cartagena, que se va el DVD doble de Bash la Estampida, es decir, del personaje protagonista de Trigon, la película... la película de Selecta Visión. No es obra esto de Selecta Visión. Algún día os contaremos de dónde ha salido esto, pero bueno, la película está completamente plastificada, en buen estado. Si no funciona, no va bien o qué sé yo, pues os ponéis en contacto con nosotros, pero le veo difícil solución, así que esperemos que los de correos no la pifien en este sentido. Y nada más, premios lo desentregados, el DVD ya está casi a punto de salir, así que ya está, chicos, ya está, ya no hay más que decir. El próximo año a ver qué pasa. Y yo creo que como esta edición del programa ha sido ya bastante larga, yo estoy hasta la nariz ya de hablar, os hemos presentado un programa completamente distinto, diferente a todo lo que es habitual, no hemos tocado ningún tema así específico, sino que hemos hablado y opinado sin parar. Muchos diréis, vaya mierda, programa número 50, pero es que queríamos hacer algo completamente distinto. No podíamos hacer un programa normal y corriente, queríamos cambiar. Si no os ha gustado, pues lo sentimos mucho. Y si os ha gustado, pues lo sentimos mucho porque no va a haber más programas en este plan, así que guardároslo para la posteridad. Ojito con la sección esta del gafapasta, del gafapástico, la de gafapastas al poder, porque volverá durante un par de programas y luego a lo mejor le damos matarile, como el Kitticón, o que lo hemos mandado a la guardia del Sith, porque aquí no la queremos. Fíjate qué asqueroso que somos. Le damos toda la chumba a los programas, amigos. Y si funciona, pues nada, pues se quedará el gafapastas por aquí. Bueno, nada más. Yo ya estoy hasta las narices. De verdad, muchísimas gracias por habernos aguantado durante 50 ediciones de La Órbita de Endor, más los de El Legado de Endor, esos programas de sustitución veraniegos. Ha sido muy interesante. Habrá muchos más, habrá muchos más. Yo creo que nos quedan muchísimos programas más por ofrecer. Si esto funciona, pues seguiremos. Como nos divierte, nos lo pasamos bien y no nos cuesta nada sacar este programa, mientras que hay otros que cuestan un poquillo más, este podcast es que se hace solo, siempre lo he dicho, o sea, La Órbita de Endor se hace prácticamente solo a sí mismo. No hay que documentarse, no hay que hacer grandes esfuerzos por conseguir a este o aquel. Si lo conseguimos bien, y si no, pues mira, nos quedamos tan panchos porque no necesitamos a nadie. No necesitamos un invitado aquí todas las semanas, pero bueno, si los traemos, estupendo. Así que nada, yo creo que esto seguirá. La Órbita de Endor goza de muy buena salud y, salvo que pasen cosas imprevistas en la vida, que nunca se sabe, tendremos un programa número 100 y un programa número 200 y 300 y 500 y 1000 y un millón. No nos pasemos. De momento esperemos que el programa 100, que llegará, si vamos a este ritmo, seguimos a este ritmo, llegará ya para el 2013. Y si, no sé, varía el ritmo, a lo mejor tarda un poquito más, pero yo creo que no, yo creo que en 2013 tendremos programa 100 si todo sale bien, es decir, si las autoridades nos permiten seguir sacando un podcast como este, si no hay tormentas solares que nos jodan internet, si no me pasa a mí nada raro, si, en fin, es que la vida nos puede dar muchas sorpresas. De momento continuamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por haber aguantado este programa. No sé si ha sido bueno o malo, yo ahora me pondré a escucharlo a ver si soy capaz de escucharlo del tirón o no. Y nada, sencillamente muchísimas gracias por haber estado ahí. Nada más, volveros a recordar nuevamente que toda la música que ha sonado en este programa, de principio a fin, incluidas las cuñas, ha sido obra de Epic Soul Factory. ¡Qué gente más estupenda! Un saludo, Cesc, eres un crack. Bueno, tú y toda tu gente, ¿vale? Y nada, la próxima semana un lo de un poquito más normalito, un poquito más normal. Vamos a tocar muchos temas. Hay un tema que queríamos tocar desde hace tiempo, lo vamos a tocar. Y tiene que ver con un Smiley ensangrentado. Y no solo sobre la adaptación cinematográfica, sino sobre la obra original. Creo que ya muchos sabéis lo que vamos a hablar la próxima semana. Puede que hablemos de algún otro tema, hablaremos de algún otro tema, seguro, pero ese será uno de los temas principales. ¿De acuerdo? Así que nada, ir preparando la máscara, amigos míos. Hasta dentro de 7 días. La órbita de la órbita de la órbita.